Y aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. No, porque yo vi a la nata. Con un cuerno. La nata se pone así también. Ah, sí, se pone. Igual que yo. ¿Por qué? Por la pelada. Pero vos no estás pelado. ¿O sí? No. Ah, no, pero tenés más entrada que un country, ¿eh? Ay, estamos al aire. ¿A qué tal? Buen día. Ay, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenidos a este, el programa número 139 de. Mediocre. No. No. Las noticias. El resumen de las noticias. Según nosotros. Mi nombre es Néstor Benítez y hasta las 12 del mediodía vamos a estar más o menos compartiendo el análisis de los medios de comunicación. Y al lado mío la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Atareado parece, ¿viste? Porque pero está, sí. Sí, pues me levanté temprano, llegué temprano. Qué ventarrón esta mañana. Ay, yo pensaba que me volaba las chapas. Sí, ahora estaba. Estaba como. ¿Vio cuando le dicen que sos molesto como la llovizna que apenas moja? ¿Viste? Ahora está bien. Yo la garúa. ¿Viste que sale? Una vez le dijiste, ¿no le dijiste a algún amigo alguna vez? Che, callate, garúa. Claro. ¿Por qué? Porque apenas mojás. Bueno, ahora estábamos así. Jode, pero no moja. Vos sabés que yo salí de casa con sol. Sí, no, yo salí directamente a un amigo. Y llegué acá y llovía. Me perdí un tramo porque me dormí cuando venía para acá, pero. ¿Qué es? ¿Se perdió? Me perdí el tema de cuándo empezó a llover. No se sabe cuándo empezó a porque llover. A las 9, ponele. A las 9 empezó. Yo me subí al colectivo y. Sí, a tronar. Empezó. Bueno, así como, qué boludo estamos. Sí, sí, sí. Como si no tuviéramos cosas que hacer. Como que estamos haciendo programa de radio. Hasta aquí llovía. Hoy corté una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Presurosa la gente pasaba, corría. Y desierta quedó. Moreno, pues llovía. Bueno, entonces si arrancamos así, vamos a empezar a full. No, vamos a tener que arrancar poco el año. No. Basta, llueve, es una cagada. Un día horrible, señora, horrible. Haga guiso de lenteja y se mete en la pieza con el viejo y se encierra. Y que Dios la semana pasada ponga y lleve un balde. El balde no absorbe los. Balde con agua. Claro. Ah, no, el olor a pintura saca el balde. Debe sacar todos los solares. Sí, también, puede ser. Yo por las dudas. Pones un vaso de agua en la heladera. ¿Y qué pasa? Un vaso de agua en la heladera te saca el olor a podrido. Un pedazo de carbón en la heladera. También, te saca el olor. Pero ponele un vaso de agua en la heladera, es como un balde. En mi balde. Pieza un vaso de agua no hace nada. Un balde, por eso un balde. Un balde de 20. Así que, bueno, ayer nos levantamos, nos despertamos todos a la mañana con la noticia de que había fallecido Alfredo Alcón. Actorazo, hay que decir. Sí. Actorazo. Un actor de renombre. Sí, no tuve el gusto de verlo en el teatro, pero... No. Lazarillo, o sea, de Tormes. A mí lo que me... Pero yo por qué relaciono a Norma, la relación, claro, enseguida con él. Se ve que el chucuchucu funcionó, dice que habían sido novios. Novios. Bueno, legalmente novios, amantes de no haber sido toda la vida. ¿Qué era, puto? Pero dice que habían sido novios. Bueno, capaz que... Bueno, ¿cuántos hay que a tu edad... Que a lo mejor... Salen del closet. A lo mejor Norma tenía la ilusión esa que tienen todas las mujeres de decir, yo lo cambio. Lo transformo. Claro, porque es todo un desastre. Bueno, claro. Pero está. Bueno, quédate con esa ilusión. Pero decía porque su novia, Norma, claro. Bueno, falleció Alfredo Alcón. Un actor de teatro. Un actor de teatro muy bueno. De teatro. Bueno, te gusta, listo, ya está. ¿Con qué lo querés homenajear? ¿Qué le querés poner? Así que, pero encontré algo lindo porque era un buen recitador, era un buen, o sea, no quita, ahora, ¿quién no recuerda a Nazareno Cruz el Globo cuando él hacía el mismísimo diablo? Te va a transformar qué linda en el que séptimo. Sos, Griselda, ¿te acuerdas que estaba lindito? Qué pesado que eras. Qué fuerte que estaba Camero, che. ¿Viste? Estaba lindo, al techo. Techo, lo que es la droga. El alcohol, ¿no? Si te acordás cuando estaba con cosas. Los excesos. Los excesos. En los excesos. Así que Mercedes Sosa y Alfredo Alcón, hoy a lo mejor están allá arriba. ¡Ay! Un beso a la negra. Con esto. La verdad es una diosa. Nazareno Cruz y el lobo. No. ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? Yo siempre te llevaba bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Se quieren desvestir. transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, medio. El mundo seguro de depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en el aire. ¿Sabe a quién nos saludamos? ¿A quién? Al señor Daniel Grasso, que está del otro lado. Buen día, Dani, ¿cómo te va? Pasa que hoy está con el pasamontaña, porque claro, se enfría el... Claro. Y está con el pasamontaña y te mira así, de así muy... Medio así. Claro, parece, medio raro, me dio miedo. Yo pensé que era alguien de Al Qaeda. O si no, alguien así. A mí me decía acordar Cato. Cato el ninja. Claro. El ninja negro. Puede ser, no. Claro. No. Sí, no. Bueno. La temperatura en Moreno es de 17 grados. Ah, no es tanto. La pipeta. No, pero como está hinchando. No es, claro. El viento. El viento de 40 kilómetros, claro, con una humedad de 58%. Hoy a la mañana había de 100 kilómetros. Probabilidades de precipitaciones, cero. Pues ya se terminó y ahora sale el sol, por eso. Pero hay nubes. De ahora en más, ya está. No importa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó esta semana en los medios de comunicación. Bueno, para que me arrimo acá. Arrímese. Esta semana, los amigos K en la mira otra vez. ¿Serán los extraditables, Cristóbal, y su convivencia con la Lotería Nacional? ¿En serio? Claro. Mirá, porque... máquinas tragamonedas y Lázaro con convocatoria de acreedores. ¿Qué hizo Lázaro esta vez? Luis Miguel Majul, en su programa La Cornisa, que empezó hace dos domingos atrás, empezó con una grave denuncia diciendo que el nuevo dueño de la Argentina era nada más ni nada menos que el señor Cristóbal López. Diciendo todo lo que todos ya sabemos, no es nada nuevo, ¿dónde tenemos que Cristóbal López tiene los multimedios, audiovisuales, tiene también diarios, tiene petrolera, tiene sí. Y de dónde saca toda la plata? Del juego. Empezó a hacer la denuncia que si bien en la provincia de Buenos Aires el tema, eso es medio extraño, ¿no? Porque justo la provincia de Buenos Aires está controlado, pero en la Lotería Nacional, que es la que se encarga de controlar los casinos, tanto de del barco, ese casino flotante de la costanera, de Puerto Madero, y de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, no había un sistema que tiene que ser online de monitoreo de ver cuánto factura esas máquinas. Ajá. Sino que hay una suerte de revisada cada media hora, ¿no? Sí. Entonces, claro, en esa media hora hacen un estimativo y con lo que dice Cristóbal López, más o menos ronda que saca 6.000 millones de pesos por año. Nada más que en esos dos casinos, nada más, acordémonos que López no le queda todo para él. Pero bueno, entonces agarraron y dijeron, no, tiene que hacer la denuncia, que no, ¿cómo puede ser? ¿Quién controla a Cristóbal López? Lotería Nacional. ¿Y quién controla la Lotería Nacional? Claro, y Lotería Nacional, que sacó un comunicado diciendo que no, que esto no es así, bla, bla, bla, bla, que tenemos un buen sistema, que han contratado una empresa que controle a las máquinas tragamonedas de Cristóbal López. Es de aquí que la empresa que contrató Lotería Nacional es la misma empresa que le provee las máquinas a Cristóbal López. O sea, Bueno, Argentina, no, Argentina. Y bueno, y después Lázaro Báez, lamentablemente, va a tener que hacer una vaquita entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero, quieren hacerse en el exterior de las propiedades de Lázaro Báez que hay en el exterior para pagar deuda argentina. Sí. A lo mejor Lázaro hace un bien a la Argentina y devuelve un poco de la plata que se llevó y le devuelve. Pero más allá de eso, anda mal económicamente. ¿Viste? Tanto joder. Se olvida plata acá, billetera en otro lado. ¿Viste? Anda en bóvedas y qué sé yo. Claro. Y bueno. Las bóvedas las transforman en biblioteca. Claro. ¿Viste? Bueno, ¿por qué no? Yo digo, ¿no podría verla en una hemeroteca? En una biblioteca, no, en una. Es que está asignado por el nombre. Claro. Lázaro de lacerar, de sufrir. Sí, sí, él ya está así. Todo. Saludos, Héctor. Héctor. Un beso, Osvaldo. Y también a Fuerzas para Ludmila, la nieta de Osvaldo, que estaba con unas nanas y está saliendo adelante. Por Ay, bueno, un beso grande para Ludmila. Así que bueno, más allá de eso, bueno, decíamos que Lázaro está en convocatoria de acreedores. Pero la ¿te das cuenta? Tanto campo al pedo que improductivo. No, para llenarlo de agua y hacer la represa. No. Está esperando que le hagan la represa. No, porque para mí él se compró un campo grande y se tiró así en el campo y hacía así, viste, con los brazos así. Todo es mío. Angelitos así. Ah, claro, angelitos. Es más, le decían, porque él seguía el consejo del padre, decía, vos tenés que invertir en ladrillo. Pero no, él invirtió en ladrillo. Cristina también, y le pagan los alquileres a Cristina. ¿Te das cuenta? No lo comprenden. Hablando de Lázaro, ¿qué pasó? Este es como... Menos mal que lo metieron en cana ahora que tiene 30 años. Llega a los 60 años y es dueño de medio mundo. Se queda hasta con los McDonald's, todo. Todo, con Microsoft, con todo, porque es peligrosísimo. ¿Quién estamos Fariña. Hablando? Fariña. Más comprometida con el lavado, ahora una escucha lo compromete mucho más. Claro, porque hay una escucha... Es terrible ese chico. Justamente le estaba ofreciendo... Ya era conocido, ¿viste? Sí. Vos, cuando tenés un problema legal... Uno va y dice, ¿no conoces un abogado? No, acá te mando con Fariña. O tenés un problema en la gamba. Me duele la rótula. Anda a ver al masajista. No tenés un buen kinesiólogo. No tenés un buen traumatólogo. Claro. No. Tengo 90 palos verdes. ¿No sabes quién me los puede lavar? Bueno, Fariña. Te paso el celular. Hay una escucha muy severa donde... Está hablando de esto, ¿viste? ¿Dónde puedo ubicar? Pero que este pibe es realmente. ¿Sigo? Es muy joven para haberse mandado tantas cagadas. Desde casarse con Karina Olga, que fue una de las que se mandó. ¿Ahí qué quiso hacer? En teoría lo que dicen que... Ahora Karina Olga, que no se da cuenta que el marido tiene 25 años y está podrido en plata y ganando aquí en empleado. Era portero en un edificio. Pero más allá de eso... ¡Peligroso el guacho! No, pero vos sabés que dicen que se casó con Karina Olga. ¿Por amor? No, porque tenía miedo que lo maten. Entonces se hace famoso. Que rebotaba las balas la prótesis de la mujer. Claro, parece. Feliz de mierda. Déjate. Menos mal que está preso. Sí. Porque la verdad... Yo no sé si me doy vuelta y tengo la silla, porque es terrible ese muchacho. No. ¿En serio? Te seca. ¿En serio? ¿Qué más? Es fatal. Bueno... Le dieron el alta qué no suerte, qué bien, bueno, bien, buenísimo. Bien. Es justo el cumple de Tamara, nada más. Muy bien, un lindo regalo para ella. Listo. Está bien. ¿Qué más? El kirchnerismo ganó las elecciones en el PJ porteño. Muy buenísimo, eso estuvo buenísimo. ¿Por qué esto? Estuvo buenísimo porque Carlos Santamaría, el titular de la SUTER, que es el tema de los porteros encargados, que por otra parte también tiene, es uno de los tantos gremios que tiene un multimedio también, como es la 750 con Aliberti a la cabeza, sí. Y Radio Malena en la frecuencia modulada ahí por San Telmo también, ganó las elecciones del PJ porteño. Ajá. Usted me dirá, ¿y por cuánto ganó? Por el 100%. ¡Wow! ¿Cómo quedaron los contrincantes? No tenía contrincante. ¡Ah! Ah, se parecía a la lista de centro de estudiantes del Roja. Claro. Era uno solo. Una sola. Qué bien, bueno. Está bien. Así bien. Estamos, ¿viste? Estamos. Está bien. Bien. Bueno, pero la culpa no es de ellos si nadie se pone de. La culpa no es del chancho. Sino de quién le da de comer. Bueno, ¿qué más? Los nuevos precios cuidados, ahora con vigencia. Con vigilancia. Ah, con vigilancia nacional y popular. Claro. Es cierto, ahora andan con una escopeta. Donde te den con el fibrón que querés remarcar, te encajan un culatazo. Lo pensás. No, esto empezó. No es vieja. La Argentina se ayorna. O sea, claro. No es una noticia que pasó. Lo mismo no, yo tenga que aumentó el pan. Vos me decís, pero aumentó el año pasado. Bueno, ahora volvió a aumentar. No, el año pasado no. Hace una semana. Hace una semana y ahora volvió otra vez. Claro. Nada. No. Bueno, entonces hay una nueva lista. Ajá. Pero más ampliada, por suerte, donde va a llegar a más personas. Porque y más ahora productos. Y más productos, porque ahora los chinos también van a acercarse a los precios privados. Privados, mira. Yo me compré una tintura de precios cuidados. ¿Viste? Y ahora tenés el asado. Ahora el me parece. Hay un montón de cosas. Fernet. El Fernet. Mirá que vos qué cosa. Y claro. Ahora, porque. No voy a hablar, porque me indigno. No. ¿Por qué no bajan el precio de la leche, del pan? Pero de los pañales. Pero, el Fernet bajan. Pero, a ver, es una... el ser humano. El ser humano. Ah, ¿por qué es digestivo? ¿Será? No, el ser humano, claro, ¿entendés? El ser humano es el único mamífero que sigue tomando leche cuando no la necesita. Y es más, de otro animal que no es el ser humano mismo. Ay, nunca lo había pensado. ¿Te imaginas que vos, Goki, tendrías que vender leche de mujer? ¿Te imaginas como las vacas enganchadas a la azúcar? Pero pará, no es el Branca. El Fernet Branca, no. Bueno, ¿cuál es? ¿El 1880? ¿El 1880? No sé. O Fernandito. ¿Viste que estaba el Fernandito? El Fernandito es un asco. Bueno, así que ahora ya están ahí. Ya está. Bueno, el plan de seguridad de Scioli denuncia que el bloque trabó. ¿Qué? Más de 130. Más de 130 proyectos de ley y llaman a los policías retirados. Bueno, tiro y coche a gol, no hacen esto. Dios mío. Tiro, puñalada. Esto va a ser. Sí. ¿Vos sabés qué? Bueno, la cuestión es Moreno. Así. Me llamó la atención. El Moreno iba caminando, yo así. Vidrieras mirando, que son de lindo. Bueno, y venía dos chicas policías, porque eran chicas, porque eran muy jóvenes, pero estaban armadas hasta los dientes. Ajá. Y andaba la camioneta de gendarmería por todos lados. Y en otra esquina había policía. Digo, de golpe quieren poner límites. ¿Te das cuenta? Es como los pibes, si vos no lo crías de chiquito y le pones. De viejo artista te voy a poner. Bueno, vos sabés qué. ¿Y ahora qué onda? Bueno, la cuestión es así. La semana pasada habíamos adelantado que mientras nosotros estábamos terminando el programa, Danielito con el sheriff Lobo. ¿Se acuerdan de Sheriff Lobo? Ah, sí, el de bigotes ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? No era de bigotes. No, el que está, que tenemos nosotros, sí. No, Sheriff Lobo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo te estoy preguntando, bueno, no estoy hablando de Granados. ¿Y quién es Sheriff Lobo? ¿Te acuerdas de Sheriff Lobo? Sí. Que perseguía a BJ McCain. Sí, sí. Con la bonita Ver. Sí. Ver, ¿te acuerdas? Es. Dale. Bueno, se juntaron, dijeron, hay inseguridad. Se dieron cuenta después de 6 años que estaba gobernando. Se dieron cuenta después que empezaron a aniquilar chorro. Dejémonos de joder. Después del linchamiento, todos los días hay una marcha porque mataron a algún pobre trabajador. No pasa nada. No. Ahora, porque mataron 2 o 3 mugrientos, que no estoy de acuerdo, pero a ver. No lo mataron, lo cagaron a palo. Perdóname. Hubo un par que pasaron a valores. ¿Uno solo? Bueno, está bien. No importa. Pero a ver, sabemos de que la gente hace justicia por mano propia. Sí, eso bueno, seguro. Pero porque pasó en Palermo, porque pasó en Rosario. Una cámara que lo firmó y lo subió al Facebook, seguramente. Sí. Se enteraron. Entonces ahora estamos en emergencia. Bueno, después de 6 años se dieron cuenta y muy a pesar del gobierno central, de Cristina Fernández de Kirchner, reconocen la inseguridad, sacan un plan de seguridad. Este aquí lo siguiente. Yo pienso que a lo mejor estaban pensando, digo, valga la redundancia, pienso que pensaban que, bueno, viste que estaba muy caldeada la cosa y así como se la agarraron con los cacos, se la podrían agarrar con ellos. No nos olvidemos del ladrillazo que sufrió Nora de Lucía en plena protesta de los maestros. Ahora digo, no había plata para los maestros, ¿no? No. Entonces los maestros tendrían que haber empezado a lincharlos y a lo mejor salía la plata, porque ahora salió la plata para la inseguridad. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, en grandes rasgos, lo que depende en qué consiste esto es comprar 1000 patrulleros para que lo hagan mierda, como lo están haciendo. Ahora, porque las calles están destruidas, convengamos. Pero bueno, ahora, 1000 patrulleros que hay que ver si tienen nafta para ponerle, aparte, o gas, ese efecto, aparte, o algo por el estilo. No, pero aparte, no puedes perseguir a nadie con las calles como están. Pero, se te cae, ver, el patrullero, lo rompes, no duran nada. Pero te das cuenta, si ponemos plata para inseguridad, ahora querés que te arreglen las calles. Bueno, querés que te diga la verdad. ¿Querés que te diga la verdad? Me siento una pelotuda. Perdóneme que lo diga así, pero yo me siento una pelotuda. ¿Sí? Porque yo vivo con los nervios de punta porque tengo mis hijos que van y vienen del colegio, por mi marido que entra y sale de casa. Una vida normal no la puedes. Voy a trabajar, estoy en trabajo en un comercio donde sabes que te la van a dar en cualquier momento. O sea, no tengo paz. Es que no hay paz. Y ahora, porque reventaron a patadas y se supo que reventaron a patadas a 2, 3, 7 o 20 delincuentes, ahora se preocupan por la seguridad. Pero no, ni tampoco, acordate que... Ahora estamos en emergencia, eso es una falta de respeto a la gente. Acordate que estamos en 2014, 2015, hay elecciones y tiene que haber una medida reparadora. Y más allá de eso decíamos que hay 1000 patrulleros y van a llamar a los policías retirados. Los policías retirados estaban. Si los que están en acción, en actividad, están gorditos, claro. ¿Sabes lo que deben ser los retirados? Los retirados, que no, no están... No se deben mover. Pero por ahí vienen con las sillas de ruedas. No. A más velocidad. Que no está con su empresita de seguridad, ¿no? Haciendo mirate. Inteligencia, a ver dónde sale, dónde está. ¿De dónde sale la pizza? ¿De dónde? No. ¿De dónde? Fíjate que acá viene una fiesta. Tengo una fiesta en el barrio. No, vienen cuatro de Castelar, que está la casa vacía, qué sé yo. Bueno, por ejemplo, digo. No, no. Espionaje. No. Bueno, así que. Bueno, los policías retirados no quieren saber nada. Cristina. Obvio que no. No emitió palabra alguna con respecto a la seguridad. Yo no sabía que ellos, cuando se jubilaban o se retiraban de la fuerza, estaban comprometidos a responder al llamado de la patria. Claro, pero es de la patria, no de la, de la provincia. Bueno, de la patria de Buenos Aires. La cuestión es que ni tienen ganas. No. Aparte les van a dar una banqueta plástica, ¿viste? Para que se sienten en la puerta de un banco. Los hacen cagar. No, pero porque aparte para eso, ¿no? Quieren recuperar el tema del de policía de la cuadra. ¿Cómo le va a dar un policía? El policía de la cuadra. Y le van a poner una silla. Matute va a volver. Claro, don Gato y su pandilla. Pero a lo mejor le pone una silla alta como los salvavidas de cosas de la claro, costa. Tipo Baywatch claro, así, guarda vida echando panza. Dice que sí. Los van a no, dice que en realidad lo que quieren hacer es, habló el señor este bigotudo, ¿cómo se llama? Granados. Es medio peligroso cuando habla. Es que no, es que es peligroso. No, en serio, no, es peligroso. Bueno, no importa, vos. Dijo que, o sea, a todos los retirados lo que van a hacer es llevarlos a hacer custodia a los edificios públicos. Claro. Y a todos los que están en edificios públicos, que son jóvenes, claro, los van a sacar a la calle. Claro. Y primero que lo hagan correr un poco la cinta. De 5.000 retirados y jubilados, porque hay que tener retirados por distintos motivos, claro, y fuera, pueden quedar 2.000 claro, solamente. Sí, los van bien. A ir llamando, los van a escanear. Sí, sí, sí. Los sí, van sí, a escanear. Así, a ver si está apto. Le van a hacer un chequeo. Le van a hacer un chequeo completo y claro, puede ser que su señora tenga trabajo, porque va a pasar, ojalá, obviamente. Se van a hacer pasar por locos todos. Sí. Ya vos fíjate, de 5.000 calculan que 2.000 pueden llegar a manotear. Está bien. Bueno, la cuestión es que el gobierno nacional salió en contra de eso. El mismo Mariotto, o sea, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, también se pronuncia en contra de esto, porque acordate que no hay inseguridad a nivel nacional, pero Randazzo está diciendo que apoya, Randazzo, ministro de Interior de la Nación, dice que apoya la iniciativa de Scioli y, bueno, que está, lo ve con buenos ojos, así como también lo ve Montenegro, o sea, Macri, y lo ve también Massa. ¿Habrá ya un reacomodamiento? Digo, mucha carrera para la presidencia el 2015... No, lo tenemos a Macri, Massa, Scioli, sí, en punta. Kicillof, me dicen, mirá. Pero en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo ya tiene su pollito, que es Bossio. ¿Quién es Bossio? Dicen, Bossio, bueno, es como... Bossio sale de la... Isaurralde. Pero Bossio... Que sacaron un pero, ojo al piojo, porque todo lo que sale de ANSES hay que tener cuidado. Sí. Acuérdense que Amado Boudou salió de ANSES, acuérdense que Massa salió de ANSES, y Bossio va a salir de ANSES. A lo mejor uno le sale... No se haga un problema, porque a ver si nos entendemos. Esto está dicho. A ver, que se postule quien se postule. El presidente, el próximo presidente de los argentinos es Daniel Muñeca Scioli. Ya está. Daniel Muñeca Scioli. Sí, olvídate. Aparte esto ya lo venimos hablando hace cuántas presidencias atrás. En 2011. Viene Cristina... Los pesos fuertes, quienes eran Cristina y Macri, ganó Cristina y Macri, el próximo presidente, en el momento le dijimos, busque los archivos. Vamos a buscar los archivos. Bueno, y Scioli, olvidate. Ojo, porque Randazzo se dice que es el postulable que querían ver con buenos ojos, pero para mí va a estar en la provincia de Buenos Aires. Massa es como Bordón. ¿Te acuerdas de Bordón? Bordón, no. Sí, Bordón. Sí, Bordón era, ¿no? ¿Te acuerdas que con el frepaso? Bueno, así es Massa. Después ya está, se perdió. Frente País Solidario, ¿te acordás? ¿Qué es de la vida de Bordón? Nada, va a quedar como porque, Massa, perdido en la... Perdido. Acordate que... ¿En qué? Embajador de dónde. Bien, la en Massa lo mismo. Massa es así, pura espuma ahora después. Era re loco eso, ¿no? El frepaso, qué Bordón. Qué fuerza que le hizo. ¿No? Había hecho fuerza contra la reelección de Carlos. Fue impresionante. Y de la noche a la mañana terminó la elección. Fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Después, al ratito. Bueno, ¿qué más? Pero bueno. Así que ya está, muchachos. No gasten, no maten árboles al pedo, claro, haciendo panfletos. Al pedo. Sí, al pedo. Da. ¿Qué más? Bueno, ay, pobre criatura. Cristina es la madrina de la primera hija de una pareja monoparental. Bueno, una pareja de chicas que concibió una de las mujeres que estaba embarazada, dio a luz, y Cristina va a ser la madrina. Dice, pobre criatura, con el peso que va a cargar. Ya tener dos mamás. No, eso es lo de menos. No, pero se va a tener que acostumbrar. No, ser ahijada de Cristina. Porque le van a decir... ¿Quién es tu madrina? ¿Qué sos? ¿Séptima hija? No. Porque tu madrina es una perra. No, qué no, feo. No, no. Aparte que feo, porque ¿quién es tu madrina? Es Cristina. Y todos los chicos saben que a Cristina la putea a todo el mundo. Y vos, o sea, uno tuvo en la infancia... Tenés que más hacer que, fuerza para que... O sea, cuando uno es grande ya después decís, bueno, tengo... Ahí va, no la va a ver más. Pero cuando sos chico, te falta el padre. Sí. Y te falta, ¿dónde está tu madrina? Es la tele, dice, haciendo boludeces ahí en la cadena nacional. Bueno, ¿qué más? Además de los subsidios que se sacan, el gobierno autorizó una suba de tarifas del gas. Se fue a la mierda. El gas, 500%, aunque el Enargas dice que no es, que es mentira. Y eso, a ver, en la capital federal hay lugares donde se pagan 20, 30 pesos de gas. Yo, en sí, a Francisco cierto. Álvarez, hace un año y pico que vengo pagando 350 pesos de gas. No es que... Así que todavía no me llegó... La boleta. No, la verdad que no entiendo. No entiendo cómo está dividida la cosa. Se saca el subsidio. Está bien, bueno, pero no entiendo por qué vos pagas 300 y una mega super casa en Recoleta paga 50. Por eso. No lo puedo entender. No sé cuál. Yo tampoco cuál es el. ¿Qué parámetros? ¿Con qué vara se mide? Bueno, la cuestión es que Cristina. Bueno, el gobierno nacional y popular. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Van a salir a tomar medidas. Van a salir a tomar medidas y sacan los subsidios, sacan, le dan a las empresas. Perdóname, pero una garrafa que te sirve solamente para la cocina y cuidándola te dura un mes, está a 40 pesos. salvo que tengas la posibilidad de irte con algún vecino que claro, te lleve en el auto. Que te lleve a un lugar de porque si no, te tenés que irte a pata claro, a buscar caminar. Una por 16 pesos. Pero escúchame, el gobierno te lo da. Mira, te cuida, seguimos con lo mismo. Claro. El gobierno te cuida. Vos vas caminando, endureces los glúteos. Endureces los glúteos. Hace fuerza para traer. No, o sea, el gobierno te cuida en serio. En invierno. Claro. Te vas con la helada. ¿Sabes hacer qué la bien cola. Que hace? ¿Sabés cómo te limpia y aparte, si vos venís y te lavas la mano con agua caliente, con el frío, esa, ¿qué te sale? Sabañones. Lavas con agua fría, no pasa nada. ¿Te das cuenta? Uno no está tenés bien. Que andar orinándote las manos. Así decía mi abuela. Ay, qué asco. Bueno, ¿qué más? Mientras Rosa acusa a Macri y a Massa por promover los linchamientos, Gerardo Romano se pelea en 6-7-8. Claro. Acuérdense que en la semana pasada habíamos hablado del tema de los linchamientos, bla, bla, bla. Se siente un pelotudo. Bueno, la cuestión es que Rossi salió a decir, recordemos que Rossi es el ministro de Justicia. No, sí. Aunque no existe, como tampoco existe la ministra de Seguridad, sí. Que es la Rodríguez esta. Bueno. Más allá de eso, salió a decir que, claro, hay un discurso derechoso de la política argentina a cargo de Macri y Massa, diciendo que ellos sí apoyan el tema de los linchamientos, sino que hay que escucharlo, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. A todo esto, el domingo estuvo en 678 el actor Gerardo Romano, que recordemos había protegido a un caco que lo lincharan. Más allá de eso, al otro día, nomasito, lo liberaron. Que Gerardo Romano estaba caliente como una papa, pues diciendo, es verdad, entra y sale. Lo llevan a 678 para hablar de esto, para homenajearlo a Romano. Y Romano se sale con una cuestión de decir, mira, la verdad que todo bien, pero que haya salido el otro día no tiene nada que ver. Bueno, acuérdense que no al anterior que habían linchado un juez, en teoría, aunque después salieron a desmentirlo, después salieron a confirmarlo también, y le van a dar un subsidio, le darían un subsidio de por vida de 8.500 pesos. Por haber sido linchado. Nah. Pero más allá de eso, hay que ver. Hay idas y venidas. Mirá, cuando el río suena. La cuestión es que Romano estaba en la mesa de 678 y Cintia García empieza a hablar de los linchamientos y cómo podía ser que Romano se declara esta cuestión de decir... Yo no arrepentido de haberse metido. No, que haya salido, no que se haya arrepentido de eso, sino que él no podía entender cómo esta persona haya salido al otro día sin... Nada. Entonces Cintia García, que es, recordemos, la mimada de este gobierno, que porque hizo porque cubrió el 8N el año pasado, le regaló un programa a la mañana en Radio Nacional, y empezó a decir que, bueno, ¿cómo podía decir eso? Y se armó un tole-tole tremendo. Ahora también, los actores están con esa visión media extraña, ¿no? Porque estaba el otro día en el programa de Rosa María, estaba, ¿cómo se llamaba? Mercedes Morán. Rosa María, Mirta. Mirta Legrand estaban ahí en el almuerzo y vos sabés que hablan sobre el linchamiento y Massa decía, bueno, la gente reacciona, Massa pregonando, ¿no? Esto. Y Mercedes Morán dice, miren, la verdad que yo no veo ese país que ven ustedes, que hay gente que está preocupada, gente que ve violencia, que no, a mí no me pasa nada. Está bien, en el barrio, ojalá vivamos todos en el barrio de Mercedes Morán. A ver, convengamos que a veces los medios muestran una imagen como que estamos todos tiroteándonos a los palos, los golpes. Linchándonos entre todos. Tal cual, pero... Hay que decir lo que es. No vivimos relajados, no podemos pasear por la calle relajados porque... Sí. A ver, estamos pendientes de que nos vengan y no. O ni tampoco que sea algo violento. Que te venga y te pero te vas caminando y te. O sea, a ver, yo llevo la cartera. Voy y llevo la cartera y a ver, en la cartera mía pueden llegar a sacar como mucho, 100 pesos, pero si me sacan documentos, me sacan el documento, me sacan la SUV, me sacan la tarjeta. Vos con los quilombos que tenés, yo con los quilombos de identidad que tengo, bueno. Imagínate, te cagan la vida. Aparte, lo que tiene que a ver, ¿eh? A vos en particular por el documento. Yo, porque no, por ahí tengo suerte. Entonces no pueden decir que no. Y con respecto a los linchamientos, a ver, a mí cuando me lo quisieron robar, y yo si lo hubiese podido cogotear al chorro, lo cogoteaba. ¿Ese? Yo me le fui encima al tipo. Sí. Y no me di la consecuencia. No, no me di que él se hubiese... Y a ver, nadie se dio, nadie me ayudó ni nada. Y decir que no sé, se ve que yo era más, me estaba más enojada que el chorro, lo asusté y me devolvió el celular. Sí, sí. Pero si él se daba vuelta, me clavaba, algo, me cortaba la cara o lo que sea, así que... Dios nos diga, mira, que Dios te Dios nos libre y nos guarde. Esa. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay que defenderse, pero tampoco linchar. Claro, no. ¿Qué más? Bueno, no, griten mucho, griten. Yo grité ese día... Con el dedo. Va un chorro y uno. Lo mandé al frente. ¿Qué más? Bueno, mientras que Sabatella amenaza a Clarín, por otro lado, echan a un funcionario por hacer denuncias. Claro, Sabatella amenaza porque Perfil había sacado una noticia que hoy se confirma en el portal de Fontevecchia, en donde hablaba de que esta adecuación de seis grupos, que tenía seis unidades, que se transformaba en grupo Clarín, Clarín, Clarinete, Clarín Grilla y todo eso, no es que se iba a vender. La cuestión es que Fontevecchia denunciaba a través de su portal Perfil y en su diario, que sale los sábados y domingos, que el grupo Clarín lo que iba a hacer era donar esas unidades a personas del entorno de los propietarios, o sea... A Marcela y al pibe, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Los hijos de Ernestina de Noble le iban a dar una unidad a cada uno. Mm. A los parientes de Mañeto lo mismo. Y así y lo mismo con el... Bueno, y así iba a ser la cosa. A lo que Sabatella dijo, mira, si se hacen los vivos vamos a hacer la adecuación de oficio y a la mierda. A todo esto se hace el malo, qué sé yo, pero el AFCA... echa a una funcionaria del ASCA por hacer denuncias de cosas medias turbias dentro del ASCA. O sea, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, dice Martín Tijerita en mano Sabatella. ¿Qué más? Bueno, qué gordo que está Sabatella. Y debe comer bien. Debe comer ahora. Sí, sí, sí. Lo vi bastante pachonchito. Antes de ir a pedir la escupidera al FMI, Axel fue a comprar una docena de tomates. Qué loco. A veces yo digo la verdad, si no... Axel Kicillof hace una conferencia de prensa. Sí, lo peor de todo es que hace pobrecito, una conferencia de prensa. Sí. No es que cuenta le saca estas estupideces. Y dice, claro, porque todos los medios de comunicación... Todo esto habla así. Habla de que los medios de comunicación inflan las cosas, que yo, pero cuando sube el tomate es noticia que sube el tomate. Ahora, cuando baja el tomate, no es noticia. Entonces, la inflación no es tan así. Suben, bajan, se acomodan, bla, bla, bla, bla. Bueno, los precios estacionarios, qué sé yo. La cuestión es que dice, yo el otro día fui a comprar una docena de tomate. Bueno, habrá querido una docena, que eran 2 kilos, más o menos. Claro, pero... ¿Cuánto lo pagó? No sé, pero dice que estaba... A ver, que estaba, pero primero, bueno, vos no podés medir la inflación por el tomate o la suba de los precios o la baja de los precios por la verdura. Claro, porque... Wow. Porque la verdura todos los días cambia... No, pero aparte de que es estacional, todos los días cambia. Mm. Por ejemplo, hasta la semana pasada... antes de que vinieran todas estas lluvias, la papa estaba a 2 kilos 10 mangos. Sí, ahora está 10 pesos el kilo. Ahora está 10 pesos el kilo. ¿Por qué? Porque toda la zona donde se está levantando la papa, que es Santa Fe, Santiago, está inundada. Entonces, ¿qué pasa? La papa está a ese precio. No puedes entrar a levantarla porque son campos que entran con unos tractores. Pero no la pueden sacar de los árboles, la papa. Así, no, el boludo, la sacan de la tierra. ¿No sale de los árboles? No. Yo es pensaba más, que se en la bolsa de papa porque eran sucios. Y doy la tiraban en el piso y eran sucios. Es más, no en la bolsa de papa, ponele una bolsa de papa, no sé, trae 20 kilos, creo, más o menos, y ponele, te vienen 3, 4 kilos de tierra. Lo digo porque yo. Yo pensaba que eran. Porque eran. Que estoy poniendo toda esa tierra en mis macetas, no sabes cómo prenden las plantas. Que, fabuloso. Entonces, el tomate, obvio, señora, hace frío. ¿Quién carajo va a ponerse a comer tomate? ¿Por qué no dicen que el tomate estaba a 70 mangos en el verano? O la lechuga. Pero fue a comprar una docena de tomate y un kilo de huevo. Y bueno, porque. Claro. Bueno, eso fue antes. Y fue a hablar, o sea, no se guíe, señora, no le crea al ministro este cuando habla de. Y fue al con la verdura. La verdura al, no, no fue tiene el nada FMI, que ver. Que el FMI había hecho una declaración en contra de la Argentina, diciendo no, por la Argentina, viene mal. El FMI dice, No, bueno, si estamos comprando tomate a docenas. Salió Capitanich y empezó a decir que, bueno, el FMI siempre hace con esas recetas, haciendo cosas feas. Bueno, la cuestión es que Axel Kicillof fue allá al FMI a pedir la escupidera, a pedir el cigarro, si nos presta un poquito de plata, y lo elogiaron. Le dijeron, muy bien lo que están haciendo con el recorte de subsidios. Bien derechosa la cosa. Está bien que me gusta que sea así, le dijeron. Así que, bueno, vamos a conseguir créditos a base del ajuste. Claro. El ajuste siempre que lo tiene el trabajador. Obviamente. ¿Qué más? Bueno, el masismo acusa a Zaffaroni por los vínculos con la dictadura. Claro. Yo todavía no sé quién está haciendo esta denuncia, si es Otacé. A lo mejor es Otacé. Que así mal. Que sí, porque dice que Zaffaroni, cuando él asume como juez de la nación, sí. Hace un juramento, y como todos sabemos, Zaffaroni lo hace en la época de proceso militar, y en la época de proceso militar todos los jueces tenían que jurar cruzando, o sea, los dedos. No, bueno, hay que ver si cruzó los dedos. Pero todos tenían que jurar por el proceso de reorganización nacional que ha llevado a cabo por esta gente buena, ¿no? Así que, pero hay que ver quién lo denuncia dentro del masismo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Bueno, como creció la educación en las cárceles, ahora habrá menos reincidencia. Es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que, bueno, en las cárceles ahora hay gente que más estudia. Así que esto va a prevenir que haya reincidencia. ¿Qué tendrá que ver el culo con el ahora dedo? Habrá menos reincidencia. Ah, sí, bueno, claro, porque se supone que una persona que está presa tiene tanto tiempo de pensar en cómo vengarse de la sociedad que lo metió preso. Sí, claro. Entonces estudia. Cuando sale, no, ahora dice, hace cagada. No, ahora lo estoy pensando en el estudio. ¿Qué tipo de estudio? También, ojo, ¿eh? Han salido, y bueno, pero los hermanos, los mejor. Hermanitos. Se han unido. Los nuestros, no Rómulo y Remo, los nuestros. ¿No salieron abogados de la cárcel? Ah, los hijos de... Pero querido, tenés tiempo de sobra ahí adentro. Claro, para... No puede ser, no tuve tiempo de estudiar. Ese verso, no. Háganlos laburar. Pero bueno... Perdóname, aparte están diciendo que el chorro sale, el delincuente sale de la cárcel, reincide porque vuelve a robar, porque vuelve... A ver, yo bueno, te pregunto, a ver. Yo te pregunto, vos, ¿le vas a dar trabajo a un tipo que sabés que es chorro, que sabés que es violador? ¿Lo vas a poner, vos decís, lo pongo a trabajar de jardinero en tu casa, teniendo dos nenas, un violador? No, claro. Entonces... para mí el delincuente es producto del Estado, no es producto de la sociedad, es producto del Estado, entonces que se haga cargo el Estado. Bueno, vos sabés que... Dale trabajo, pero ponelos a hacer trabajos, qué sé yo, cortar el pasto en las rutas, cosechar campos, levantar vivienda, hay un montón de cosas que pueden hacer. Bueno, para hacer vivienda, mirá, vos fíjate. Hicieron vivienda, construyeron más cárceles, sueños compartidos, pintar escuelas, hay tanto para que haga toda esa gente, sí, que está meter dentro de un colegio con gente. Ahora hablemos de cosas, pero tiene razón el gobierno, y el ejemplo que vos diste está fantástico, el tema de los hermanos Jocklender. Se recibieron, Sergio se recibió de abogado, ¿sí? Y no reincidió, no mató a su madre de nuevo. No, mató a todas. Simbólicamente mató a todas. Bueno, ¿qué más? Así que, y encima lo pagó una puta fotocopia. Mira, no me hables del precio de la fotocopia. Ah, este año, no. Estoy indignada. No, encima se reciben de abogado gratis. Dale, ¿qué más? Gratis. No. ¿Así? Así no. No. Buah. Bueno. Hay cada vez más chicos que dependen del desayuno y del almuerzo en las escuelas. Obvio, sí, eso es tal cual. O sea, acuérdense que los comedores escolares, a pesar de que están con 5 y 2 pesos, o sea, 5 pesos para el almuerzo y 2 pesos por merienda cada chico, cada vez dependen más de esa comida que a lo mejor es la única que reciben en todo el día. Es que está todo en este caro. Gobierno nacional y popular de Cristina Fernández, que ya está volviendo al 2001. ¿Qué más? Es que está todo muy caro. ¿Eh? Y te digo, en las provincias, madre, hay provincias que están de terror. Bueno, bueno, informe de Clarín habla de que cada 6 estudiantes, 3 se reciben del con el secundario express. Claro, y Clarín se dio cuenta que existe el plan Fines, el otro día estaban hablando y... Este año salen al ruedo los primeros egresados del Fines. Bueno, lo que pasa es que... habló mucho, se tendría que haber hablado de nunca eso. Nunca se habló nada, nosotros fuimos uno de los pocos medios que habló del tema del Fines. Pero este año... Tendrían que estar entrando en la universidad. En la universidad, en los profesorados, etcétera, sí, etcétera. A ver cuál es el nivel con el que salen de ahí. Ajá. Y más allá de eso, también hay que ver porque ya de por sí, hoy por hoy, el secundario, lamentablemente, no es ni como la primaria de nuestros padres en su momento, donde tenían la primaria al menos, si te entraban en una fábrica. Hoy por hoy, para entrar a una fábrica, te piden hasta el... si tenés el secundario. Sí. O sea, va a haber dos categorías de secundario, lamentablemente, ¿no? O sea, el que hace un secundario normal, común y corriente, y el que hace un plan Fines. Uno no está en contra de que la gente se actualice, pero lamentablemente hay lugares donde se toman responsablemente esto y hay lugares donde lamentablemente no es así. No, y hay lugares donde, a ver, hay docentes que... Que no son docentes. Hay docentes que en la clase lo han dicho, o sea, me han contado que por ahí un docente se prepara, se presenta en la clase y dice, bueno, yo voy a dar, no sé, historia o matemática o lo que sea, pero les aviso, esto es una cagada. Claro. Sí. A ver, bueno, a ver, si es una cagada, nadie te obliga a dar en el Fines. Los gremios docentes están en contra del plan Fines porque hay una precarización laboral. Es el negro laburo. No hay una cuestión de infraestructura acorde. No. Un montón de cosas, pero bueno, recordemos que el próximo crédito del FMI es en base a la alfabetización de la Argentina. Y claro, si te regalo el título secundario, vamos a tener... Médico. Bueno, ¿qué más? Bueno, la cadena Show de Cris con stand-up, raperos y palos antihuelga. Claro, porque fue el día miércoles la cosa... No. Yo, la verdad es que hay momentos donde... Yo no sé si es verdad... ¿Te hago el rapero? Sí. No, te juro. La verdad es que yo... Claro. Era indignante. Un pelotudo, aparte del rapero. El rapero que era... Total, insoportable porque pobre, odio... Pobrecita la traductora. ¿Cómo hacía? No sé. Pero la hacía con movimiento. Claro. Tiro, puñalada. Pero más allá de eso, vino... Porta de fondo. No, pero no tenía música encima. Porque soy kirchnerista. Porque la madre de Plaza de Mayo. ¡Qué pelota! Y apareció un comediante, entre comillas. Gatito Coco, cuando hacía chiste, Gatito Coco era más chistoso. Y se tiró en contra de la cámara. ¿Por qué? Porque dice, uno de los tantos chistes estúpidos, dice, bueno, Cristina, qué sé yo soy un actor de stand-up, y bla, bla, bla. ¿Lo puedo llamar Cristina? Sí, le dijo. Y ella agarra y le dice, bueno, mañana la llamo. Cristina se reía, ella sola. Se ve que le habían dicho los chistes que iba a hacer y dónde tenía que reírse, porque los otros no entendieron el chiste y ella sí lo entendía. No, pero más allá de eso. Y más allá de eso también, se agarró con la cámpora. Y dice, sí, porque yo tenía un amigo del barrio que está en la cámpora antes y que ahora está en la cámpora y antes le decíamos el negro ciruela y ahora le dicen Blackberry. Y la cámpora le contestó ahí. Todo esto, pues decís, ¿dónde pasó? Ah, pero eso es como es como ir a una fiesta y meterte, agarrar de punto al padre de la novia. Claro, pero más allá de eso, decís, ¿dónde está esto? En real. ¿Dónde pasó? En la TV. En real no puede pasar esta Cristina. Pero se supone bueno, que en 678. No, tampoco. No. ¿De qué? En un programa de la tarde de la TV pública, en Tecnópolis, en algún canal de esos. No, en la cadena nacional. ¿Y se supone, no se supone que la cadena ahora la cadena nacional se iba a hacer en caso bueno, que otra, fuese no, súper mega no, necesario, súper mega? Vuelven los proyectos para que la cadena nacional sea así, para que sea una cadena nacional, para que informen algo. Más allá de eso, Cristina empezó a pegar palos por la huelga que se iba a suscitar en el día posterior a ese, o sea, el jueves 10 de abril. diciendo que era un lockout patronal. Bueno, ¿qué más? No, porque Cristina agarra y dice, mi papá nunca hizo el paro. Bueno, después porque vamos no existían a hablar. Los paros, señora. Después vamos a hablar de Cristina. Bueno, el escándalo de las maestras chaqueñas. Oh, ¿alta fiestera las negras? No, estaban las chaqueñas a full. ¿Festejando el aumento? No sé qué festejaban, porque era justo cuando estaba todo esto. Se bueno, un escándalo tremendo porque todos, un grupo de maestras con la directora inclusive. Pesa, es una jefa gamba, che. Estaban y habían dos strippers que una cara de... ¡Bueno! Eran, yo te digo... ¿Tenían algún músculo, por lo menos? Sí, sí, tenían, estaban musculizados. Muy lindos, chicos. Lindos, pero... Che. Ahí sí, cuando hacen así con la pelvis. Claro, no, no, pero vos, o sea, la carita era Tomasito Zuller. Uno. Bueno, más allá. No nos vamos a poner a regenerar pero, el stripper. ¿Sabés qué? Bueno, un escándalo tremendo porque todos pensaban que había bailaban sido bailaban arriba de un pupitre. No, no, pensaban que era en la escuela. Entonces... empezaron a analizar, ¿no? Digo, ahora, ¿cómo hacen para que...? Antes, yo te digo, esto se salió a la luz en los 90, y bueno, llevaron el rollo a revelarlo, pero ahora son todos digitales. ¿Quién fue la boluda que levantó las fotos de Facebook? Es boluda? Ese, pero aparte el problema es ese, la digitalización de la vida. Bueno, y bueno, ahora no podés mandarte una Ahí está. Estaban así, qué sé yo, la veía. Para, la vos gorda, ¿no era el gato Coco el que estaba ahí? Y bueno, no estaba el gato Coco, no ahí sé. Me parece. Bueno, ¿eh? La cuestión es que hubo análisis tremendos, sí. En donde veían a ver si estaban en la escuela. Porque de última, si fue una fiesta privada en un lugar de una casa, privado, todo, ya está. No es drama. Oh, pero si estaba en la escuela. Pero oh, había un pupitre. No, había una silla. Y las sillas de escuela. Son sillas de escuela. Esa silla no tienen almohadón, no tienen ahora, nada. Digo. Si no estuvieron en la casa, al menos la dueña de la casa, si no estuvieron en la escuela, la dueña de la casa incurrió en un delito, robar el mobiliario de la escuela. Capaz si no, que lo pidió si prestado, ver, le faltaban sillas en la casa. Acuérdense que todas las noticias que estamos dando están en mediocresnet.blogspot.com.ar, sí. Donde estamos subiendo todos los días las noticias de la semana. Y ahí están publicadas todas las fotos y ahí están las fotos de las maestras chaqueñas que estaban chaqueteando. Estaban de joda loca, sí. Joda loca. Pero bueno. ¿Qué pensará Elsa de esto? Bueno, ¿qué más? Bueno, no tenemos nada más. Nada más. Bueno, vamos a irnos con un... hubo una fiesta con las chaqueñas. Sí, Cristina, seguro. Cristina, había un show de chiste. Sí, también. fiesta. Tenemos al Negro Álvarez. El Negro Álvarez es el Negro Álvarez. Contra que está andando. El chiste cordobés es una cosa. Sí. Y tenemos los precios cuidados. ¿Dónde cuidado. Tenemos qué cosa? El asado y el fernet. Dale. Asado y cerret. Para el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apúrense. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te haga y el Beethoven, ahí. Y la Chento. Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costilla y molleja. Carbón no hace falta. ¡Achamos la mesa! ¡Compremos una pizza! ¡No! ¡Hacemos mondongo! ¡No! ¡Comemos puchero! ¡No! ¡Entonces qué hacemos! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos fernet! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos fernet! Che, mangue Caligari, viste que la de ustedes no se hagan los rockeros, son cuarteteros de corazón. Un asado, tomemos fernet. Yo también quiero. Hagamos un asado, tomemos fernet.

No, lo más lindo es que el agua y el aceite no se juntan, pero bueno, el movimiento obrero es amplio. Y no podemos decir que el movimiento obrero es Moyano, es Barrio Nuevo, o es Micheli, o es Yasky, o es... El movimiento obrero está compuesto por un montón, por la base de los gremios, y la base está bifurcada, ¿no? Y hay una realidad, lo hemos visto hace un tiempo atrás, hace poquito, en donde el gremio docente, a la cabeza de Petrocini y Baradel, tuvieron que hacer una medida de fuerza grave, fuerte, porque la izquierda le estaba socavando su base. Lo tenemos acá en cerca, nomás en Aedo Castelar, donde el Sarmiento, estamos hablando que de la Unión Ferroviaria, que está dentro de la CGT, esa línea está bajo el mando de el Pollo Sombrero, que está de la izquierda socialista dentro del FIT. Y por ejemplo, en la Ford, en Kraft, que de la Terrabuzzi, está el tema también que hay gente del Partido Obrero, y el Partido Obrero ha tomado un montón de lugares, ha tomado las bases, está, bueno. Si bien Micheli adhirió al paro que convocaron Barrio Nuevo y Moyano, Barrio Nuevo, no podemos hablar de Barrio Nuevo. ¡Ay, por favor! Con esto, vamos a decir que el gobierno, gracias a esto, se hizo las delicias, porque empezó que este paro, que fue el 10 de el jueves 10 de abril, decían que era un paro de transportes, que gracias a ese paro de transporte el paro fue exitoso, dado que la gente no podía ir a los trabajos. Digo, hay un montón de gente que... Y bueno, decía que los troscos, como le dicen a los del Partido Obrero, a los del Frente de Izquierda y a los trabajadores, le estaban haciendo el juego a la derecha sindical, a la burocracia sindical encabezada por Barrio Nuevo, por ejemplo. Y bueno, Moyano también el día anterior salió un poco a desmarcarse esto de la propuesta de Pitrola a la cabeza de convocar también al paro y de ir a los piquetes, diciendo a Moyano que él no iba a hacer ningún piquete, que los que estaban a cargo de los piquetes iban a ser de la izquierda, que se desentendía de esa parte. Que si iba a haber problemas, iba a ser incentivado por el gobierno, y que al hacer piquetes, esto iba a ser un problema, iban a ver que se iba a haber quilombo, y que si había quilombo, el gobierno lo iba a tomar a su poder, qué sé yo. De hecho, hubo problemas en la Panamericana, hubo gendarmes heridos, hubo herida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que el paro, a ver, convengamos lo siguiente, cosas que pasaron con el paro. Fue bastante amplio el paro. Una de las razones es el paro de transporte. Yo no creo que haya sido también una cuestión de porque paró el transporte, no hubo actividad. Mucha gente estaba muy caliente. La gente está caliente con el tema de... Está caliente la gente, pero yo creo que no, lo del éxito fue toda una mentira. Hubo fábricas que abrieron y escondieron los autos y mandaron a buscar gente con remis y todo. Sí, sí, sí. Siguieron trabajando puertas cerradas, no sacaron obviamente ningún vehículo afuera. Vale. Yo quisiera que convoquen a un paro general, así, estos señores, ¿no? que están enquistados en el poder, pero con transporte. Se van a meter el paro en el culo. No sé. Porque, a ver, gordo. Están diciendo que el paro fue acatado por el 90% de los trabajadores. Sí, sí, sí. ¡Obvio! Si no tenés cómo llegar al laburo, no pero vas. Bueno, a ver, a lo que voy también es la que gente hay mucha que gente... decía, por bueno, esta cosa de la inseguridad que estábamos hablando en el bloque anterior, dice, yo tengo que ir a trabajar, ponele. A ver, hay gente que no le importa. Si vos tenés que ir a trabajar y tenés que caminar 40 cuadras, vas... porque necesitas, y decís, bueno, me levanto una hora antes, me camino, me pateo las 40 cuadras, porque un montón de gente lo hizo. Pero hubo gente que te decía, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a salir a caminar para que me roben la cartera, me roben esto, me quedo en mi casa. Esa es una de las tantas cosas. Ahora si digo... convoquen a un paro, pero con medios de transporte. Bueno, pero de hecho... Vas a ver qué pasa. A ver, vamos a ver. La gente va a ir igual. Este también es un discurso que está... Este es también un discurso que está planteado desde el gobierno también mismo. Ahora, los medios de transporte, digo... No tiene los choferes no tienen el derecho los choferes, a hacer los no choferes no hacer... hicieron paro, señor. Los choferes se presentaron a no, hicieron paro, hicieron los paro. Choferes de la línea, no voy a decir, no voy a mandar al frente, pero los choferes se presentaron de una línea de colectivo muy importante. Se presentaron a firmar las planillas de recorridos. Bueno, la cuestión es que... Y los autos, los que iban en autos, levantaron a un par de compañeros porque tenían que firmar la planilla de recorrido, guardaron los autos adentro. O sea, no hubo gente que se quedó durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana. Oh, a nos ver, están mintiendo. También es una realidad que, bueno, el paro se sintió. Obvio. De una forma u otra se sintió. Obvio. El gobierno salió con este discurso. Mandaron gente a amenazar a los trabajadores. En Rodríguez, y esto te lo digo posta porque es posta, en la localidad de Rodríguez, fueron a comercios advirtiéndole que tenían que cerrar porque se iban a comer un par de tiros en la vidriera. Bueno, agarraron a compañeros de trabajo de una fábrica, no voy a decir cuál, y le dijeron, no se te ocurra venir mañana porque te voy a cagar a tiros. Este era el mensaje mafioso. Está bien. O sea, te adherís. A ver, estamos hablando que en la diversidad de este paro, donde está esa burocracia sindical mafiosa, también hay gente... que, como es la fábrica de Kraft, en Pacheco, en la Ford, donde los reclamos eran genuinos, y hay de todo. Pero si empezás ahora, a descontar, sí, sí. Bueno, pero no fue de un 90%. De hecho fue. Ahora, hay que ver si, como decís vos... Pasaron un montón de cosas, por eso te digo. Sí. El que hizo paro no fue... O sea, hubo gente las escuelas estuvieron abiertas. ¿Ves? No tuvieron en cuenta la falta para el chico, pero las escuelas estuvieron abiertas. Más allá de eso, digo, fue un paro masivo, y lo sorprendente fue que no hubo un gran acto en la Plaza de Mayo, como si... Porque la gente no se convocó, no se autoconvocó. Así que, bueno, esto fue en gran medida lo que fue este paro. Porque sabés que la gente está podrida del paro, hermano. Hubo muchas anécdotas. Los medios de comunicación que reflejaron cómo iba la gente que tenía ganas de trabajar a su lugar de trabajo. Como que era re lindo, ¿viste? Encima estaba re lindo el día, ¿viste? Mucha gente en bicicleta. Había uno que, pobre, un infeliz que fue en bicicleta. Fue en bicicleta. Le robaron la bicicleta. No, se le pinchó la bicicleta y andaba caminando con la bicicleta pincha. Es como cuando llueve y se te rompe el paraguas y vas con los fierritos ahí renegando. Te agarró el viento y... No, quedarte sin nafta con la moto porque no había estaciones de servicio. Había gente que... A ver, ¿cómo no querés que sea un paro masivo? No hay estaciones de servicio. Bueno, pero el de la estación de servicio no tiene derecho a parar. Eso es lo que voy. Sí, pero una cosa es parar por voluntad propia, otra cosa es que te vengan y te digan, bueno, madras. Cada uno, cada quien, cada cual. Entonces, es muy fácil así. Si no tenés estación de servicio, para dar combustible al remis no puede cargar pero combustible, no puede llevar gente. El pobre playero no tenía la posibilidad. No yo pienso derecho las a chicas estas que están partidas al medio con la calza. Viste que. Vos descansaron ese día. Pobrecita, se habrán sacado ese matambrado. Ay, sí, perdón, metimeta. Porque yo te va a cámara. Está la cámara, pa. No, está la cámara. ¿Está la cámara? No, nena. Hizo... Yo estaba, por eso, miré la pantallita de Daniel y vi que estaban los gatos. Ah, ¿qué pasó, Elsa? Buen día, Elsa. Buen día, chicos. Dani, gracias por recibirme así. Te quiero. Ah. Se le alzó Dani. Bueno, vos sabés que... disculpen, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Bueno, vos sabés que... nada, viste... esas chicas... ¿Qué? Yo las veo, viste. Yo tengo miedo un día de esto. Que usted estaba en la terminal de ómnibus. No, eso es otra cosa. ¿No me vieron en la tele? Bueno, Elsa. Ah, estaba con su amiga. No sabés. Estaba asignada por el nombre esa chica. Por un problema. No tengo la musiquita atrás, no puedo hablar sin la musiquita atrás. No la encuentra. ¿El basta no está? ¿El de la cortina de Estamos Hartos? No, se perdió. Viste que tiene un montón de cosas ahí, se le pierde. Ahí está, ahí me gusta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Me encanta porque es Macri. Ah, Macri. Bueno, te decía, nena. Un tema tremendo. ¿Qué pasó? Bueno. No, la cuestión es que en esas tantas cosas que se estaban demostrando en los medios había una... Una docente, nena, que borró toda su vida. ¿Me deja contar a mí? Bueno. Una docente que se fue a Cali, a Colombia, a ver a Gildardo. Ah, bueno. El de Cali. Bueno, dale. Esa. Que el santo niño de todo el mundo practica con su manto. Bueno, esa. La cuestión es que la chica esta. Bueno, era más. Bueno, no importa. Bueno, se fue a visitar a unas amigas. Sí. Parece que. No, a esa. Bueno, esa. Vos sabés que si se fue a Cali. Se gastó todo, nena, en los últimos ahorros. Vino con la plata justa de, para, imaginas, para el boleto. ¿Viste? Tenía que hacer transbordo en Buenos Aires, Buenos Aires, claro, aeroparque. Vino de Cali, bajó, taca, ¿y se tenía que ir a dónde? Se tenía que volver a Mendoza, como había programado. Tenía que esperar una hora. Se cancela el vuelo desde Mendoza a la tarde, ¿viste? Ah, por el transporte. No, se canceló porque se rompió. Entonces, ¿qué pasa? El mismo avión tenía que venir y volverse a ir a Mendoza. Claro. Le suspenden. También. ¿Vos sabés que con tanta mala suerte esta chica pobrecita que se quedó como en la terminal? Porque sí. Le dijeron, no, se suspendió el vuelo. ATN estaba en la terminal donde estaba había terminal, una claro, sola persona claro, varada. No. ¿Y vos sabés que estaba como Tom Hanks con la mochila, con las cosas, con la varita? No, en Cracovia estaba. Ay, no sabés lo que pobre. Era. Bueno, y la cuestión es que, bueno, sí, como dice Elsa, efectivamente, una señora venía de ¡Cali, nene, Cali! Bueno, claro, no Cali. Puedes mantener en vuelo claro, un avión hasta entonces, que termine el paro. Entonces, ¿qué pasa? Bajar. Como se suspende el vuelo, sí. Que por desperfectos técnicos, cuando sí. Volví acá a Buenos Aires, no tenían un avión de reemplazo para que vaya. No, a las 12 del medio de la noche empezaba el paro y esta mujer quedó varada. Y vos sabés que iba al terminal y decía, me van a reconocer algo, porque no tengo plata, decía, no tengo plata de acá, no tengo plata ni para ir a dormir a ningún lado. Vos sabés que le aconsejaron, vos tenés que ir por la duda, nena, te van a robar. Tenés cuidado. Agarrá y dice, vos ponete la maleta así. Ah, pues sola en aeroparque. Es horrible estar ahí sola. Vos sabés que tenía que entrar al baño a hacer la popó. Ah, sí. Con las maletas. Un claro. Lugar tenía la maleta. No se pudo higienizar. Yo digo esto porque estuve ahí. Me hicieron reportaje. Sí, la misma cesta. Con Lidia, mi amigo. Vos sabés qué triste era yo. Esto que dije, lo dije en la tele, ¿eh? Vos sabés que yo me la encuentro ahí solita, como paria, ¿viste? Oh. Íbamos con Emilio. Bueno, yo me fui aprovechando el paro, me fui. Oh. Yo me voy. Y pero no fue muy bien. Y vos sabés que le dijeron, no, te vamos a reponer el vuelo el sábado. Así que recién vengo de allá, le vengo a despedir a Lidia. Oh, sí. Vos sabés que no tenía para comer. No, ay, pobre, no le dieron nada. Vos sabés que yo había comido un rato antes y comí hasta de más. Me sentí con una culpa, nena. Yo le decía a Emilio, Emilio andaba con eructita. Se venía que se le venía. Ay, no, y la mujer que se comía el eructo. Y la mujer decía, para que te vuelo. Ay, así, pobre, así, tenía. Dije, ay, nena, tomaste agua. No, 23 pesos estaba el agua. No tenía ni 23 pesos para tomarse. Ay, ve, eso por comprar tanto souvenir. Yo agarré y le digo, nena, tenés que tomar agua. Aunque se lo mandé, Emilio le trajo agua del baño. Por lo menos algo es alguno. Cuando uno pero usted, corazón, Elsa, ¿no le compró un alfajor no, aunque sea? No, muy caro en la terminal. Pobre. No, vos sabés que. Pobre mujer. Pobre, sí. No tenía nada. Vos sabés que yo lo dije lo peor de todo es que es real. Lo dijo. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Estamos hartos. Ah, bueno. Y también estuvo. ¿Qué pasó? Digo, hablando de usted lo que me decía del tema del transporte, Cristina dice que... ¿Se acuerda que había el tema de las tendinitis cuando los del subte no querían cargar la sube, que tenían tendinitis, por eso pedían aumento? Sí. Y Cristina dice, ah, mi papá fue colectivero y nunca tuvo... Lo que se olvidó decir la presidenta, digo, en esta cuestión del paro y de que, bueno, que el papá... Y nunca iba a ser paro, porque el papá era dueño de los colectivos donde él trabajaba. Se olvidó eso, Cristina. Bueno, ¿qué era? Pero habrá manejado también. Sí, plata. Seguramente. Bueno, no se le provocó tendinitis. No, por al menos. Bueno. ¿Algo más ahí para destacar? Algo más, nena. ¡Ay, lo tenemos a Gatito Coco! ¿Dónde está? Está entrando ahora. Tengo una cortina ahí. La que te dije, Dani, hoy en el oído. Le hablé al oído. Le habla al oído. ¡Epa! A ver, ¿qué? Ahí está la 2.1, nene. Le hablo y pasa un carro y le da más bolilla al carro. Sí, bueno, sí. ¿Dónde está? A ver, el gatito Coco. Bueno, ¿Coco? Ahora con Carla. Griselda, yo hago los fuegos que más duran. ¿Qué es eso? Ahí viene. ¿Por qué camina en cámara lenta? ¡Mire cómo camino! Yo quiero hacer la leche iguana. ¡Mata a ese chico que es el diablo! ¡Que viene, viene! ¡Es el lobizón, el séptimo hijo! ¡Es el lobizón! Gatito, pero está distinto. ¿Por qué Cristel, tiene...? Coco, por favor, está compenetrado. ¡Yo! ¿No que empieza? No, ya empieza. ¡Yo te puedes transformar en lobo, Coco! ¡Vos sos Coco, un gato! ¡Coco, qué te pasa en los ojos? ¿Para qué? Como Caperucita, ¿viste? Estuve... ¿Eh? ¡Ay, ay, de ahí se le hace la joroba! ¡Ay! Estuve... ¿Qué es Sandro, Coco? ¿Qué es eso? Y Sandro, sus peores momentos. Estuve con... ¿Con quién? ¡Ay, Alfredo! ¡Las garritas! Estuve con Alfredo y me dijo, toma todo este oro. ¿Eh? De Alfredo, el conde. Ah, bueno, pero ¿por qué él está así? Toma todo este oro, elegí entre la riqueza y el poder o el amor. Y yo elegí a Griselda. ¿A Griselda? Sí, nena. ¿Que usted es séptimo hijo, Coco? Yo soy el séptimo hijo y mi madrina es... ¿Quién? La lechiguana. Pero no, no es Cristina, no le dije... Ya me dio miedo ya, ¿viste? Yo no, la lechiguana que era la que decía vos, la que le asistió el parto a la mamá de Nazaret. ¿Y qué salió, peludo? Vos sabés que salió peludo y negro. Yo en principio no sabía. ¡Ah, hablando de cosas pero peludas! Pero para. Hablando de cosas peludas y negras. Un beso grande a vos, Silvita. ¿Quién? Silvita Valverde. Con el gatito Coco. A Silvia Valverde. No, nina. A la Alfredo Alcón. Que ahora se encontró con Leonardo Fabio. Ay, ¿cómo deben estar? Ella ya me olvidó. Alfredo Alcón. Che, pero para el gatito Coco, mirá, se está transformando en el lobizón ahí. Es medio raro. Es medio che, no, en serio. ¿Qué pasa? Pero es raro porque se toca. ¿Qué hace? Eso está aprovechando, este asqueroso. No, Elsa, no, con la escoba no, Elsa, siempre no, Coco, con la escoba. No, Coco. Porque después orinás y hay olor. No, claro. No. Yo quiero que venga Benedicto. Y lo deslobice, porque vamos a terminar lastimado. ¡No! ¡Sáquele! ¡Sáquele el lobo! A 20, las tripas calientes de mi mujer. ¡Ay, cómo era, Dani! Yo desde hoy que lo estaba tratando de acordar con Daniel. ¿Qué? ¿Te lo busque? ¿Vos? No, era... A ver, pará, no te lo busco. ¿Eh? Empezó a vender. Con un cuchillito de punta caliente maté a mi mujer y empecé a vender a 20 las tripas calientes de mi mujer. Ah, cantaba la nena que no. La nena cantaba. La nena que estaba con la leche iguana. ¿Quién era, Cristina? ¿Quién era? No, ay, la feita, miedo, con la Florencia. No, pero por la edad puede ser Cristina, la hija de la leche iguana. Fue internada Florencia anoche. ¿De qué? Parece que tomó leche iguana. Bueno, Coco, basta ¿se de va a transformar o no? No. Griselda. ¿Quién es Gris? Quiero, Gris. Griselda, la novia del lobisón, nena de Nazareno. Ah, ¿y él se transformaba? Y ese le eligió a ella. ¿No viste nunca a Nazareno con ese lobo? Vi que le decía con esta noche Fabio, de luna llena. ¿Viste? No, con Alfredo Halcón. Alfredo Halcón. ¿Quién es Alfredo Halcón? ¿Es el diablo? ¡Alfredo Halcón era el diablo! ¡Oh! Lo vi al diablo en calzoncillo. ¿Eh? Es mentira. ¿Sabes por qué usa? Dice, yo lo vi al diablo donde el diablo perdió el poncho. ¡Qué es boludo el diablo! Hace 500 grados de calor ahí abajo. Anda con poncho. Claro, lo colgó por ahí. Claro, nene, porque sale, bueno, cuando sale a la superficie. Porque ¿qué? Está en el infierno está abajo. Ah, pero yo no me acuerdo sale mucho. Nazareno Cruz era el lobo. Nazareno Cruz es el séptimo hijo varón. Eso, por favor. No sé por qué se ríe. Explíqueme porque no me acuerdo. Nazareno Cruz es el séptimo hijo. Bueno, por eso Juan Domingo Perón, para que no sea. Pero Juan Domingo Perón fue posta el padrino. Fue padrino de Nazareno Cruz. Elsa, por favor. Entonces, con la bendición, él es padrino y de ahí la cosa, ¿entendés? Para que si se transforma en lobo, por lo menos. Como no Thriller. Como no, lo de Michael Jackson. No, claro. Por lo menos sí se transformaba en lobo, no me lobo. Y lo usaba. Mira que pito Coco. Ay. Ahí está. No, basta. No, da miedo. No, da miedo. Serio, da miedo. Dani. Porque cuando haya luna llena, a mí me va a agarrar claro, chucho. Vos sabés que, bueno, la cuestión. Ay, mira lo que estamos hablando. Mañana es domingo de Ramón. Ahora, che, te digo, se toma un tiempo largo el gatito para transformarse. Sí. Porque acá está. Bueno, vos sabés que. Es así. Entonces, sí. Juan Domingo Perón. ¿Qué tiene que ver, ¿qué tiene que ver? Bueno, no importa. No, porque ¿y el diablo por qué aparece? Después lo utilizaba para la triple A, ¿entendés? Ay, no. No, esa, por favor. Pero, ¿y por qué aparece el diablo el ahí? El diablo le ofrece a Nazareno porque él le dice, vos vas a tener poder, vas a tener oro, vas a tener riqueza, ¿no? Sí, si trabajas ¿sí? para mí. No, si me vendés el alma. Si no, te voy a condenar a que seas el lobisón si te enamoras. Y él se enamoró de Griselda. ¡Ah! ¡Rubia Griselda! ¡Que linda que era una chica! ¡Ay, rubia, pero era! Yo estaba con Susupe Coraro. ¡No! Susupe Coraro es de la otra. ¿Vos estás hablando de cosas? De Camila. ¡Ay, de Camila te tengo que hablar después! ¡De Camila te tengo que hablar! Bueno, ahora te digo. Bueno, vamos a un corte. Vamos a dedicarle a esta gente que, acuérdense, como decíamos en el avance que marcamos en Facebook, la gente, Moyano hasta anteayer estaba con el gobierno, Pitrola y compañía hablaban en contra de Moyano y apoya. Es un país que no encontramos nada, no se entiende nada. Un paro que fue paro acá, y no fue paro. Yo hoy que estoy acá lanzo escupitajos, ayer lanzaba escupitajos y piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Esta es la Argentina. Sí. Así que, como canción, ¿qué tenemos? El camaleón. Que tú corazón. Sobriedad, el profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Estás escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, no, pará, ¿y cuál otro? Hasta no tengo más, gordo, si no después lo va a editar. ¡Escucha! ¡Basta! ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Anuncio Robis. Él fue a esconderse. Habemus Papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum Domino. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, en Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal en Perú. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medio crees el mundo según los medios. Pero está semi peludo. Parece que se hubiese quedado sin cera depilatoria, porque le quedaron algunos pelos largos. Está impresentable. Coco, pará. Me parece que Coco contando. Me parece que se pasó con el ladrillo. ¿Qué? Vos te sigo contando. ¿Viste? Sí. Total, entramos con Hermenegildo. Viste, sí. Que dijiste Camila, me quedé. Sí. Ahora que ni Néstor está. Con Hermenegildo. Ay, me senté. Mira, ya tenemos. ¿Qué, te calentabas con Camila? No, jugábamos. ¿A qué? Que él era el cura y yo era Camila. Y después, ¿viste? Mirábamos Canal 9. Sí. No nos perdíamos el pájaro canta hasta morir. ¿Te acordás? Pero eso él fue era después. Como Richard Chamberlain. ¿Te acordás el pájaro canta hasta él morir? Él era como Richard Chamberlain. ¿Qué serie esa? Vos no sabés cómo llegábamos. ¿A ¿Qué te no. calientan los curas? Que ya te dije. Ah, sos perversa. Ay, no. ¿Para qué viene Néstor? ¿Para qué fue? Bueno, ¿Arrancamos? Estamos al aire. No. No se escucha. Se escucha todo. ¿Eh? Esa se te rompió la media. Fina. Pero, ¿qué está? Pues yo le mando un saludo grande a mi cuñada. ¿A quién? A Silvia. Ah, Silvia, beso grande. Pobre Silvia, Silvia, no, que se te cierre. Yo no puedo hablar así si no tengo la canción de la cortina. ¿La cortina de quién? Bueno, ahí está. Ah, bueno. Ay, me siento como si estuviera en pelotas. ¿Eh? Claro, sin la cortina me siento en pelotas. Ah, en pelotas. Bueno. Gracias. Listo. Bueno, vamos a las noticias internacionales de esta semana. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué dijo? Que quiere escucharla. Ansioso. Me da cosita, porque todas estas noticias para mí son reales. Venezuela. Mira. Mira. Es un carnavalito. eso. Va. Está brillando una luz, una luz en mi camino, para llegar a Jesús. No, no, no. De la mano de Francisco. ¡No! ¡Le hicieron una canción al Papa Francisco! ¿Qué dijo, Coco? Se está desgarrando las vestiduras. No, escuchado. Para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo este palito está. Jesús los cuidó. No, tranquilo, tranquilo. Ay, Dios. No, no, es, no podía ser menos. Broncho como Francisco. No. Bueno. A ver, ¿qué tenemos en noticias internacionales? Ay, estoy muy descontenta, bueno. Nina. ¿Qué pasa? ¿Por qué vi noticias lindas de Venezuela? Sí, ¿eh? No. Bueno. Venezuela, ¿eh? Asesinan a un pariente de Leopoldo López. Secuestran a una periodista. Pará. Leopoldo López es el representante de la ultraderecha, está más a la derecha que Capriles, que se entregó, que hizo toda una pantomima, se entregó, etcétera, sí, etcétera. Y le asesinan a un pariente. No. Ay. Secuestran a una periodista. Sí, el gobierno acusa a la oposición. A la Niki. Ah. Y ahora Maduro y la oposición quieren dialogar con la Viña de Unasur y el Vaticano. Sí, che, pará, ¿qué está? ¿Qué es la novela de Pablo Escobar, El Patrón del Mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, dice, viste que Pablo Escobar decía que primero estaba el Papa y después estaba él. Ah, claro. Ay, o sea, no, ahora che, viene Francisco, 30 años, viene Benedicto, ¿verdad? Y después viene él. No, che, está feo ahí, ¿eh? No, no, viene, che, mira, ojo, mira que cuando en Venezuela se empiezan a secuestrar y todo ese tipo de cosas, claro, ya se viene la algo. La secuestraron a la Niki. A la Niki. La que es la del espectador. Ay, eso la, es en Colombia. Deme la bendición. Ay, esa. Nena, sí, nena, que el santo niño de Dios que te proteja con su manto. Ay, Dios. Bueno. Che, más? No, que se esclarezcan un poco las cosas en Venezuela, está no, todo, todo sí, muy feo. Todos. Pero ¿qué pasa? Este Maduro está mal. Vos lo escuchás hablar a Maduro y es lo mismo que escuchar al finado Chávez. Dios me lo tenga no, en gloria. No, pero a ver, hable Chávez, igual. A ver. Creo que se pone el mismo conjunto de jogging. A lo que voy es que Chávez, dentro de toda su locura, tenía poder, carisma. Y tenía poder. Este no tiene ni carisma ni poder. Es, o sea, yo lo que tengo miedo es que Cristina el día de mañana deje a uno y se quiera hacer a una yo y se quiera hacer a Cristina. Yo tengo miedo que un día Cristina venga teñida de rubia con un rodete. Ojo. Ay, por ojo, favor, que yo. Yo tengo miedo. Ay, la de boca eso se te haga un lado. Y que diga, mi descamisado. ¿Viste? Ojo. Ya lo dice. No, bueno. Ya lo dice. Con el grupito de gente que le ronó en el patio de atrás. Claro. Bueno. Siguen más los quilombos en Estados Unidos, estos chicos que no tienen límites. ¡Ay, hay que matarlos a todos! Esta sociedad que no tiene límites. Ah, sí, empiezan. La cosa que parece que ahora controlan las armas de fuego, pero las armas blancas no. ¿Te das cuenta? Y un pibito entró. 20 personas mató. Apuñalada. 16 añitos tenía, pobrecito. ¿Pero tenía lo problemas. Mataron al pibito pero también? ¿Se suicidó? Ah, se apuñaló él solo también. No, no, ¿cómo, che, pobrecito, para Elsa? ¿Eh? Claro, vos fíjate, tendría algún problema. Eso es el bullying. Claro. Eso es el bullying. Fuera de joda. El bullying, las drogas, ¿qué? El bullying. De la calle, se escucha. No. No, Coco. Bueno, no, pues la verdad, en serio. Pobrecito, el nene, pobrecito. Sí. Hay un. Dice que son rubiecitos, tiene problemas. ¿Por qué son rubios? Era rubiecito, el nene, pobrecito. Falta de melanina. No, vos sabés que algún problema. De la beta caroteno. ¿Será la falta de beta caroteno? Eso pasa acá. En una escuela de cada conurbano y usted. No vamos a comparar. No, por favor. A un pibichorro con un. Ah. Pretty young. En mi Facebook puse, que me gustaría que medio que les lo ponga, sí, porque está muy bueno. Hay un video de la el verdadero atentado de las Torres Gemelas. Ah, me está sí, borrando. Lo. La verdad que da un poquito de miedito, ¿eh? Es mentira todo. No, mentira. No es mentira. Ahí estoy, la verdad. No creas lo que te venden los medios. No. La real realidad de las cosas, ¿sí? No sé. Pero están muy locos. Están muy locos ahí. Loco. La verdad que, bueno. En Estados Unidos. Un saludo grande, a la gente de allá arriba. Pobre gente. Bueno. Eso, mi música de ángeles, por favor. Vos fijate. Las maestras de allá de Estados Unidos no. ¿Qué? Vas a comparar con las chaqueñas talón rajado. No, Elsa. ¿Qué otro calificativo le cabe? No, a que hay un problema. La cosa por la cara. Hay un problema con una directora de un colegio que le dijo a la maestra, ¿y vos qué hablás? negra bruta que bajaste del monte a una cuenta? Maestra. No, razón, no, pero pará. Eso no, che. Eso no se dice. No, no. Pero escuchame, ¿viste? Vayamos a lo que realmente es importante. Bueno, perdón, Francisco, pero hay que darle. No sé. El gatito Coco se eleva, pelu. Si ustedes no vieran al gatito Coco, está tan desalineado, porque está mitad. Mitad perro, mitad lobo, mitad gato. Y mitad hombre. Porque me estoy desconvirtiendo. Paso primero por hombre. Sí, le tiene el dedo gordo como el de Néstor. Ahora. El paso intermedio es gato, hombre, lobo. Ah. Lobo, hombre, gato. Gato, hombre, lobo. ¿Te acuerdas el hombre gato? Ay, ¿te acordás qué miedo en esa época? El hombre gato estaba entre las... Aquí se viene, ¿te acuerdas? Aquí se viene. El hombre gato. Es una ridiculización que hizo Ricardo Maravilla. Ricardo. Conocido más comúnmente como Ricky Maravilla. Exacto. Bueno, el hombre gato, qué peligroso. ¿No te acordás? Yo estaba por los techos, estaba y te descuartizaban. Ay, sí. Ay, qué miedo. Ay. Yo entré en la casa. Sí. Mira. Ahí está, ahí se viene. No. ¿Qué pasó? Es que yo no lo puedo entender, porque el gatito Coco tiene pies, los pies 44 pie son. Pie humano del, tiene. Pie, pero tú como tu pie, Néstor, 44 tiene. Hasta la uña encarnada. ¿Qué? Se está copiando de vos. Tiene los pelos de las piernas como los míos. Escucha. Bueno, chiquillo. Qué alegría. No. Saltando la teja. Noche. Qué día. Ya tenemos que cantar. ¿Te acordás que tenemos que cantar? ¿Te acordás que nos quedamos sin canciones de gato? Sí. Porque como rompía las bolas. No. Bueno, todos los sábados algo de gato. Dale, bueno, mira. El Papa Francisco. No, no me pongas esa música, Dani. Pará que no enganche el botón. Francisco. ¿Qué haces? Cántame. ¿Tengo eco? No. Ahí está. No tengo eco. ¡Ay! ¡Vamos! No. ¡Parece la de coso! ¡La de carnavalito! No, ¡ay, niñito no, de la Belén! La tarada esta que canta el niño. La Marcelo Moreno. Bueno, a ver, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, Francisco dice que para él los linchamientos fueron un golpe al alma. Bueno, en realidad quiso decir una patada en los huevos. Okay, bueno, lo dijo. Ahora digo yo, Francisco. Y cuando nos cuando todos los días hacen una marcha contra la inseguridad, contra la gente que matan, ahí no te pegó ninguna patada en ningún lado. Bueno, ¿qué más? Listo. Francisco pidió perdón por el abuso sexual cometido contra menores por sacerdotes de la iglesia. Eso es mentira. Francisco, querido. Es mentira. Desde la Edad Media. Parece que no leyó el Lazarillo de Tormes, Francisco. ¿Qué dice? Que son habladurías. Habladurías, sí. Está horrible eso. Francisco, tenés que pedir perdón desde San Pedro en adelante, porque realmente siempre fueron putañeros, corruptos, mezquinos, abusadores. La boca se te haga un No, es la verdad. Por favor, no te metas con una institución milenaria como la iglesia. ¿Eh? Porque ustedes están acostumbrados a meterse con cualquier cosa y nadie le ponga un par. El único papa bueno fue Juan Pablo. ¡Mentira! Dios me lo tenga. ¿Cómo que no? Yo digo, es verdad, pero no tienes que ver eso. Es mentira lo que estás hablando. El único bueno... No voy a permitir que se meta con una institución milenaria como la iglesia. ¿Te acordás cómo esperábamos el humo? ¿Te acordás cómo estábamos todos atentos? Habemos... A ver, anuncio Gómez. Ver cómo se caía el glaciar Perito Moreno. Claro. Y ver si salía o no el humo, se veía en directo por Crónica. ¿Vos te acordás? Horas. Que cuando él estuvo... El humo que salía era olor a cualquier cosa menos al humo. ¿Por qué es el humo? El humo blanco que se quema. Mierda. Bueno. Arriba la mano lo apostólico romano. Arriba la mano lo apostólico romano. Tiro, puñalada. Tiro, puñalada, puñalada. ¿Ves cómo están? ¿Ven cómo están? Se nos mezcla, todo. ¿Ven cómo están? ¿Qué? ¿Eh? Poseídos por el... Pero gatito Coco, míralo. Por Luzbelito. ¿Eh? Sí, Lucifer. No, no lo nombres. Lucy y Fer. La verdad, bueno, no. toda esta estupidez, pues la verdad que yo no le creo nada. Ah, la verdad, esta vez no le puedo dar la derecha. ¿Sabés cuál es? ¿Viste a Francisco? No, dale la izquierda, acordate que es. Tampoco, ninguna de las dos. No me gusta que sea algo. ¿Sabés cuál es la comida preferida de los papas? ¿Cuál? Piñas envueltas. Ay, no. Ay, vamos a todo esto. ¿Qué? Hablando de curitas. Hablando de curitas asquerositos. Los pájaros. ¿Le vamos a dedicar? Pájaros pinos. Pájaros pinos. Los pájaros pinos. Los pájaros pinos, los pájaros pinos, los pájaros pinos. Tarda, tarda, los pájaros pinos. Rosa, rosa, cate, catea. Como vengo de latín, no tengo ni puta idea. Cuando yo era chico, era monaguillo, y yo me llevaba todo el dinerito de los cerillos. Cuando fui más grande, ya fui sacristán, y en la comunión me bebía el vino y dejaba el pan. Y en el seminario me separaron de la muchacha, pero a mí, de toda la vida de Dios, siempre me han gustado dos cachas. Esa fue la historia que marcó mi destino. Y por eso al pasar el tiempo me convertí en un pájaro espino. Y por eso al pasar el tiempo me convertí en un pájaro espino. Hola, yo a ti te conozco. Uy, qué grande estás, chiquilla. ¿No te acuerdas de mí? ¡Ay, qué ilusión! Si parece que fue ayer cuando hiciste la comunión. Parece que te estoy viendo con tu rosario, con tu librito, con tu casquete. Y ahora que te han puesto grande, nada más que veo el casquete. O nada, que esa es una muchacha y seguro que tiene hasta novio. ¿Que no? ¡Uy, qué disgusto! ¿Será porque tú no quieres? Porque es raro que estés soltera, la más bonita de las mujeres. Si el pecado pecaminoso de la lujuria entra en tu cuerpo de vez en cuando, tú vente para la parroquia que yo te estoy esperando. Si te encuentras poseída por el pecado de la pasión, tú vente para la parroquia que te doy la solución. Porque si no tiene cura, aquí estoy yo. Toma mi móvil, aquí estoy yo. Llámame prontito, aquí estoy yo. Dame un besito, aquí estoy yo. Dame un cariñito, aquí estoy yo. Es mi destino. Al final llama a Puerto Corfa y por eso soy un pájaro espino. Al final llama a Puerto Corfa y por eso soy un pájaro espino. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Escuchaban los chicos! ¡Gózalo! ¡Va! Dice. ¡Gózalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre. Mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean abstraerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! Thank you. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, frío o al calor. No, pero es que no me sale, no me, te juro que no me sale, no sé, porque yo tengo un bloqueo. Yo tengo que ir a hacer análisis. Sí, sí, sí, sí. Tengo una buena atención en Uruguay, 91. Segundo piso, consultorio 4. Ah, bueno. ¿Eh? Si no, no tengo Uruguay 91. Porque si vas a consultorio 6, te complico. Consultorio 4. Ah, bueno. Consultorio 4. ¿Qué más? Bueno, ¿qué, qué? ¿Qué querés? Ah. ¡Ay! El gran circo que está. El gran circo de esta semana. Sí, no, no, no. Bueno, será que. Dramas, pero, dramas. Mucho drama, mucho drama. ¿Enumeramos? Mucho, mucho conga honda. ¿Eh? El conga honda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué el pasó? Drama de las Chipolitaki. Apareció el Pipi. ¿Quién es el Pipi? El exnovio. Ah, Carmen la suspende. Ella renuncia y para colmo le dicen que odian a Moria. ¿Qué cosa? Vos sabés que sí. ¿Hija fue... boba de una madre insana? Claro, porque... Carmen. Esto fue así. No, lo que siembran las cizañas son los medios de comunicación, no, como hacen no. las cosas mal. Yo vi cuando Carmen dijo estaba de pedo estaba la obra. Así. ¿Eh? ¿Me permiten? A ver. Bueno. La cuestión es así. Qué cholula que estás últimamente. No, lo que pasa es que viste, tengo el problemita ahí. ¿Y él sigue con la Loli o se peleó? Tengo, para que después viene. Ah. Vengo con el problemita ahí, entonces... ¿A dónde? Ay, vos sabés. Ustedes saben, no tengamos que... ¿Qué? El problemita que yo tengo, bueno. ¿Qué, prolapso? ¿Tenés? ¿Tenés prolapso? Basta. Sí. Entonces tengo que estar en casa. Se pregunto, pero tengo un problema. Tengo que estar en casa. Sí. No puedo andar saliendo mucho, entonces ya leerme toda la biblioteca. Porque me preguntás lo que me preguntes de cualquier autor y yo lo sé. Ah, ¿sí? Ahora. Ahora. Como no tengo más, ¿qué le voy a mandar? ¿A Eulogia? ¿Comprar un libro? ¿Me le cojo pedazos? Y capaz que me trae Flash. La revista Flash. No, ¿viste cómo es? Que no existe más la revista Flash. Pero ella la consigue, porque viste, le vende cualquier cosa. Cualquier bueno, cosa. A ver qué pasó con la Chipolita. Bueno, entonces tengo que mirar la tele. Entonces vos fijate que en Real la trae, la lleva al Pipi. ¿Quién es el Pipi? Es el Pipi. El exnovio de Vicky Cipolitaki. ¿Y para qué lo lleva? Porque Vicky Cipolitaki anda como... ¡Ay, viste que anda buscando! Anda así, como buscando, así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué quiere? Que se la pongan. Bueno, ¡ay! Entonces, que anda con uno, que anda con otro, que anda con uno de República Dominicana, que andaba con... Y ella lo dice a troche y moche, nena, vos te das cuenta, ¿dónde está el decoro antes? Y vos, una llegaba virgen a los 28 años. ¡Saludos! ¡Beso grande a tu papá que cumplió! ¡Ay, feliz cumple, papá! Un beso grande a don Roberto. ¡No! Sí, sí cumplió 80. 80 años cumplió. Bueno, te decía... Una llegaba a los 28 años virgen. Acordate. ¿Acordate vos? ¿Qué, no? Ay, toda la vida. Ay, vos escuchando. No, vos te casaste antes, ¿no? Yo me casé antes, pero... Vos estabas afuradita. ¿Qué? No quiero saber... ¿Qué? ¿Te casaste en Cargue? ¿Eh? No, o sea, no, no, no. ¡No! Gruesa no. Ella estaba apurada porque quería conocer los placeres carnales. Disculpame, se me mete su vida. Porque ella llegó. Vos me dijiste que llegaste virgen. Pero vos te tocó un pelo ese muchacho. No, estaba depilada. Una postería de... ¡Ay, ay toca! Sí. ¿Coco? ¿Coco? ¿Qué es eso? ¿Coco? No, no fui yo. No, no. ¿Francisco? ¡Ay, Francisco! le dije, Francisco. Bueno, te decía. ¡Ay, ya no me pegue! ¡Ay! ¡Qué sin querer! Me pegó un correctivo. No, no es para mí, no es para mí. Benedito, perdón. Entonces vos fíjate, antes una. Y ella ahora dice que anda con uno, que anda con otro, qué sé yo, y el Pipi se lo niega a él. Lo niega mientras se pega. ¿No? ¿Está embarazada la chica? No, si está embaciada, todo así. ¿Cómo querés? Ay, la droga, vos sabés que la droga te consume el útero. ¿Qué? Esto es real. Bueno, la cuestión es que dice, claro, le hacen reportaje a este muchacho, sí. Pipi. No sé el nombre, Pipi. Bueno. Entonces se agarra y le dice, sí, ¿qué opinás de que Vicky que anda con tal y cual, qué sé yo? Sí. Y dice, también anda conmigo. Y a mí me niega. ¿Por qué? Porque soy el Pipi. Encima tiene un léxico bastante, parece, ay, Dios, es una letrina. Sí. Entonces, como mide rating, sí, lo lleva en real. Empieza, y estaba la gorda. ¿Quién? Carmen. Y entonces agarra y le dice, bueno, estaba Pipi, qué sé yo. Digo, qué extraño el salón, porque yo me acuerdo que usted odiaba esos programas. Esos programas, sí. Todo, sí. Uno se ayorna, nene. Ah, bueno. Uno se ayorna, uno se me metí acá. Bueno, ¿qué pasó? No, entonces bueno, se agarró, ¿qué pasó? Y empezó a hablar, que Pipi, todo flauto, bla, bla, bla. Y en eso las meten a Carmeta. Y bueno, el Pipi dice que lo niega. La meten a Carmen, le hacen y le preguntan porque se conoce que no se habla. No, porque siempre la ninguneó Carmen. Un, ¿eh? Real, que para eso bastante tiene. Bastante yegua, Carmen. Para eso, sabes, en Brasil Saña le dice: ¿te acordás el día que yo te hice el reportaje en la radio? Que vos dijiste que era una nena bomba, que se como una hija boba. Ay, no. Claro. Y bueno, ¿qué pasó? Ella tuiteó. ¿Se dice bien así? Sí. Bueno, tuiteó. Dice, ¡ah! Hija boba, madre insana. ¡Ah! ¡Se le hicieron borrar! Se le hicieron borrar, sí. La gorda empieza y explota. Sí. Entonces, loca. Dice, ¡ay, yo no tenía conocimiento de eso! Y Ambrosino, que es el otro, ese guy que tienen ahí. Ay, Nelson. Bueno, lo que es. Pero no hace falta. Lo que es. Lo que es. Ah, bueno. Pero bueno, dice, yo tengo la captura. ¿Qué es captura? Sí. Como una foto. Claro. Del Twitter ese. Sí. Entonces se ve, ¡ay, se enloqueció la gorda! No. ¡Se armó la gorda! ¡Se armó la gorda! ¡Se armó la gorda! ¿Cómo me la imagino? Como en ese que se armaba así, bueno. ¿En qué esa? Él era la película de Schwarzenegger. Ah, Terminator, que claro se armaba. Que se armaba, les armó la gorda. Ah, sí. Bueno, fue centro. Entonces se agarró y dice, ay, no, está bien. Entonces, ¿dijo eso? La suspendió. Entonces ella redobló la apuesta y dice, me suspende y yo la renuncio. Sí, y ahora la Chipolita que va a estar con la lengua. Yo renuncio porque ta, es una mala mujer, qué sé yo. Encima se odian con Moria. Obvio. ¿Vos te das cuenta? Pero si cuando estaban en el jurado del Bailando se daban con un can. Es todo para la todo televisión, para todo, la show, todo show. Todo show. Todo bueno, show. ¿Qué más? Bueno, el drama de Real y la niña Loli. Llegaría a su fin. Sí, parece acuerdo, que ¿no? Sí. Parece que no. En realidad la otra empezó a ver que no tenía tanto efectivo. Empezó a abrir la billetera. le cortó las pero tarjetas. Pero ella lo ama. ¡Sí! Lo ama. Vos sabés que sí. ¿Sí? Sí, lo ama. Yo pensé en un momento que llegó al CIDE, pero no era yo. Bueno, y cuando decimos se reproducen, ¿qué tenemos? Moria, el drama de Moria. Va a ser abuela trama. ¡Ay, Dios! ¡Con la fumona! ¿Con la qué? ¡Con la fumona! ¡Ay, no! ¡Pobre pibe! Hasta luego. ¿Es de Fito Páez? ¿Es de Fito Páez? ¿Este? No, se tiene huevo seco. ¿Cómo, tío? ¿Cómo? No era que la que nos servía era la ¿quién? Ruth. Ay, por favor, esto es su. Che, no, parece pará, no. Falta el bueno, mate. No, basta. Ah, no vino Héctor, en serio. No vino Héctor. Bueno, parece que está embarazada de nuevo. ¿Sí? ¿Viste? Sí. Porque parece que hay drogas que no te consumen el útero. Ay, no, Elsa. No, bueno, pero basta. ¿Sí? Bueno, la verdad que bueno, esta semana acordate la chipolita que va a andar por todos los programas haciendo la chipolita aquí. Eso es como un personaje de espíritu, claro, ¿viste? Sí, chipolita aquí. Chipolita aquí. Va a andar por todos los medios hablando, sacando los trapos al ¿qué sol. ¿Qué problema que hay con los artistas prestados? Rosa María. ¿Quién es Rosa María? Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Mirta, niña. Ah, ¿qué pasó con Mirta? Es Rosa María Juana Martínez Suárez. Se llama Mirta Legrand, ¿eh? Ah, mirá, ¿tanto? Rosa María Juana Martínez Suárez. Y sí, está mejor que se llame Mirta Legrand. Claro, ¿viste? De Tiner. Te perjudicas. Te perjudicas. Bueno, ¿qué, hablaba, ¿qué pero pasó? No era francés, ay, hablaba pro, mal, pobre. Hay ¿no? un problema, ¿tiner? Era gangoso, si le faltaba la R. Vos sabés que. Claro, dice Dani. Que Dios lo tenga la gloria. Vos sabés que. Carajo, mierda. Mierda, carajo. Mierda, carajo. Vos sabés que nada, viste. ¿Cómo nada, viste? ¿Cómo que sos nada, una nena? ¿Qué es? ¿Cómo que sos una nena? ¿Tipo nada? Vos bueno. sabés que, pobrecito. ¿Cómo se llama? Rosa María, ahora. ¿Viste que estaba llevando a Rocío y todo eso? Porque no se prestan los artistas en los canales. ¿Ah, no? No, ¿viste? Porque ahora empieza Showmatch. Y hay una guerra encarnizada porque los artistas de Showmatch no pueden ir a los otros a canales. A otros canales. Y la chiquita que iba a ahora bailar. Empieza, claro, y ahora empieza... ¿Cómo se llama? La... Sí. Sí, pero está bueno. Está buena la cumbia colombiana. A ver, Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa. Bueno, a ver. Bueno, se prestan los artistas. Bueno, hoy vuelve Listorti sin Denise. ¿Vuelve Listorti? Sí, pero que sin Denise. ¿A dónde voy? A hacer ese programa de la tarde. Sí, a 4:30 de la tarde. Oh. Y todo es rumorea que se va a comer al programa de. ¿De quién? Ah, de la pibita. Y si vuelve con... Fabián tiene menos sal ese programa. 4 puntos de rating tiene. Sí. Ahora, qué lindo que está Gustavo Bermúdez, che. En Canal 11, no, Somos Familia. Pero viste, tiene problemas Gustavo Bermúdez. ¿Por anda qué? Con la Coqui Ramírez. ¿Eh? ¿Eh? Con la Coqui. Sí, Coqui Ramírez. Ay, pero este muchacho que me lo sacaron de la nieve y el aislamiento era como Heidi. ¿Sigue con las manos en los bolsillos? Sí. Y, con y ese frequillo impecable. ¿Qué se tocará tanto? En los, qué sé yo. ¿No? Pero la, qué lindo que es. Qué lindo que es. Qué loco, ¿no? Sí, es lindo. ¿Eh? A mí me... Bueno, basta. ¿Eh? Las lunas rojas de sangre que vienen. Eclipse. Ay, a ver. No puedo creer. ¿Y por qué te asomas por la ventana si está el sol ahora? Pero mira, el eclipse. ¿Me dice? No, van a venir. Ay, no. ¿Y ahora qué vamos a estar mal? Ay, que porque viste que los planetas Atocha, te ponen mal. Que el santo niño de Atocha las me proteja con su manto. ¿Eh? Están las santas escrituras, de Elsa. Nos proteja con su manto. Vamos a hacer un informe especial de las lunas rojas de sangre. A ver cómo nos luna hace. Roja. ¿Cómo bueno, nos afecta? No me vengan que van a cantar. En el amor, en la van salud, a cantar, en el ese dinero. Ese día van a cantar algo de la luna nueva. De la nueva luna. De la nueva luna. Eso todo es igual. Son todas bueno, iguales. Basta. Confianza. Vamos a dedicarle a todo este despelote que realmente no nos importa sí, mucho. La verdad. ¿Viste? Pero bueno, a ver, tenemos... El paro. Tenemos el stand-up de Cristina. Sí. Tenemos los precios cuidados. El nieto de Moria. Loli que se arregla con el coso. Sí. Francisco que pide perdón por los niños abusados. La verdad... Se murió Alfredito. Tampoco nos importó. Yo vengo acá a reencarnar... Este muchacho a Juan que José compra Camero. Una docena de tomates. Una docena de tomates. Y vamos a cantar Qué ricas son las papas. ¿Eh? Ahora comentaron. ¿Qué? Con salsa, salsa, salsa de tomate. ¿Eh? Ay, qué ricas son las papas. Con salsa, salsa, salsa, salsa de tomate. Qué ricas son las papas. Basta, ¿le vamos a dedicar a todo esto? ¿Qué cosa? Así es la vida. Ah. Así es la vida, Dani. ¡Ay! Mira qué lindo. No quieres nada más de mí. ¿No la sabés? ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión. Que no voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? En el alcohol. ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós. Que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Que vale la madre de este amor. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? ¿No te la imprimiste? ¿Qué me dice? Te ve demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces rosa, María. De dejó acá. Ah, que no te puede, te pone, la sube, te baja y a veces te da para en la vida. De caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Jacarandosa. Te quita, te pone, la sube, te baja y a veces te la da. Cantamos este pedacito y se la dejamos picando porque realmente es muy linda la canción. No la saben esto. Yo no leo bien. Estamos en el horno. ¿Para qué carajo? Busqué hasta las 12:00 de la noche algo para cantar. Vos, persiguiendo la laucha, llévatelo a Coco. Coco. Coco, ahí la lauchita. ¿Qué importa? Que en tu vida es como un carnaval. Que tarde o temprano va a cambiar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Hacelo largo. Si es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, si es la vida jacarandosa, jacarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te la da la vida. Bueno, basta, no la sabes. No la sabes. No, cualquier boludez. Pero tendrías que aprenderla. ¿Ya? De caprichosa. Para la semana que viene, señor Néstor Javier Benítez la va a cantar de memoria. Y yo te digo que te pongo, que te sube, que te baja. Te quita, te pone, te baja. Te sube. Te sube, te baja y a veces te la da. ¿Ves? Para la semana que viene, Néstor Javier Benítez se la va a aplicar. Larga. Porque se viene la luna roja de sangre. Que están las sagradas escrituras. Y decir que lo puso granizo rojo. ¿Granizo? ¿Qué granizo rojo? Viejísimo. O los cartageneros, dale. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo te gusta? ¿Prensa? ¿Cómo te dijo? ¿Vení? A ver qué es eso. ¡Ay, no! ¡Malagata! ¡Malagata! Para abajo. ¡Ah! Noche de luz. Esa es la que voy a cantar. La semana que viene. Lo que mate el té. Puñalada, puñalada. Soñando con las cosas más bonitas. Pero no me lo acuerdo. Y vamos a ta ta ta ta. ¡Ay, qué rica! Cosas infinitas. Recuerdo. Después que yo también con la cumbia villera. Sí. Qué lindo. Arriba Manolo Apostólico Romano. Vos, si querés, yo te hago un picadito de música villera, de cumbia villera, yo te la hago. Es hijo del diablo. Bueno, señoras y señores, hasta aquí. Hemos llegado. Sin saberlo. En un esfuerzo. ¿Esfuerzo va a ser un frío? Sí, pero un esfuerzo sin precedentes. Sí, olvídate. Un gasto de producción tremenda. ¿Quién nos pone eso? Surfe. Por ser policía. Hablando de ¿No tenemos algún temita de más gratis? Da más gratis. Tirame uno de... ¡Ay, Dios! A mí me gusta... ¿Apague los receptores? No, pero esta no me la sé. A ver. No puedo creer. Esta no me la sé. ¿No tenés duraznito? No, acá no. Mira, sé que tiene... ¡Laura! ¡Vamos! Vuelva. Me descontrolé. Dale. ¡Ordinario! Vamos. Es que bueno, esa, pero estás moviendo, Teresa. ¡No! ¿Cómo? La patita esa. Vamos, la patita, vamos. ¿Otra vez? A partir de las 9 de la noche. Para. Sánchez Petisco, la disco latina. Estás haciendo propaganda gratis. Dale. A dama. Tú bailas en minifalda. Qué risa que me das. Porque se te ve la tanga. Y no puedes esperar que te lleve de la mano, que te inviten a una. Te la hago bien, te la hago bien. No se puede sacar. Y no te va, no, ya está. Por placer. Y dice. Hermana, ¿qué espina tiene muchacho? ¿No tenemos en serio duraznito? La hermana del muchacho. ¿Mabel tampoco? ¿De los pibes de chorro? La Laura, siempre cuando bailo, se te sube. Te ve la tanga. Me quita. Me está odiando Néstor ahora. Dale. ¿Qué fiel que era la hermana? Vos te sacas tu tanga. Con esto baldeo. Vos te sacas la bombachita. Vamos. Le das para abajo, para abajo, para abajo. Le das para abajo, para abajo. Va. Me falta la sirena. Mirá, me falta la sirena. Me duele la sirena. Mira, escucha. Ay, Dios. Otra vez. Yo te compré los derechos. Ahora saco un tema y dice, Pandito. Está muy bueno el tema. Mira, mira. Por delante y el otro por detrás. Hay un tema nuevo. Vos sí que sos ligera. Vamos. Ay, Andrea. Y en los boliches dicen: qué puta que sos. En los boliches dicen: ay, Andrea. ¿Te gusta la pip? Ay, Andrea. Qué astuta que sos. Si pinta una cumbia. Te mueves la cadera. Ay, por favor. Es indignante ver. Lo peor de todo es que después esta mujer va a estar delante de un pizarrón. Ahora el estribillo te va a pasar. Llamando al orden a los educandos. Y te mueves así. Así. Con la mano para arriba. Yo no y lo te paso. Mueves así. Yo no lo paso, así. La verdad. Está, esto, con la hogarita para. Que quede grabado que esto va en contra de mi voluntad. ¡Aguante! Mira. ¡Aguante, pibe chorro! ¡Meta guacha! ¡Arden las chapas! ¡Arden la casilla prefabricada! ¡Meta guacha! ¿Te acuerdas del día que canté con chapa arriba, con chapa abajo? Con chapa arriba, con chapa abajo. Mira, a esta es más, te gusta más. No tanto, pero bueno. Pero bajame, Mabel, para la semana que viene yo te canto, Mabel. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Me grito cuando yo bailo, sí, bailo. A ver. no, tenemos. Le subió la presión a Elsa. A la mierda. Sí, no, no, no. Le subió la presión a Elsa. Bueno, la apuesta al aire estuvo nada más y nada menos que el señor Daniel Grasso. ¡Gracias, Dani! ¡Bravo! ¡Bien, gato! Acompañándonos y gracias a Dios vino a desorcizar al gatito Coco el señor XB1. ¡Ay, André! A ver, venite, dale, Benedicta. Sí, que la canta. Así que sos ligera, ¿viste? Que la sabe. También estuvo con nosotros Juan José Camero. No. No. Alfredo Alcón. No. No. Leonardo Fabio. No. No. ¿La vieja Vizcacha? No. No. La de Chihuahua. El señor, el gatito Coco. Gracias. Gracias. Ya está, ya se transformó, ¿viste? Ya está él. El gato, el hombre del gato. El robot del gato. No. También tuvimos la presencia estelar, cúlmine, brillante, ecuánime, brillante, exacta, perfecta, divina, alucinante. De la señora. Más buena que la sopa de verduras. El saber. ¡De nota! Proteja a todos con su manto. Gracias, Elsa, qué linda que está. Ay, gracias. En realidad, yo les voy a hacer una confesión. Griselda era yo. ¡Ay, en exclusiva! También estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. ¡Gracias, gato! Y quien les habla, Néstor Grites, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, guachín. De la sociedad.